Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. ¿Qué frío debe hacer en Lituania? Mira que hace frío en Lituania. Y ahí están nuestros compañeros de deportes para retransmitir el partido de la selección española. Ahí van a estar a 0 grados, a 2 bajo cero. Esto es tremendo. Menos mal que Luis Aragonés ha dicho que él ha jugado a 20 bajo cero. Lo que no habrá hecho este hombre, lo que no habrá hecho este hombre, qué vida la de Luis Aragonés. Algún día tendremos que hacer un pasaje de la historia. Bueno, pues con JJ Santos seguro que lo vais a pasar muy bien mañana en la retransmisión deportiva. Nosotros aquí hasta las 4, 3 en Canarias, hemos superado el trance de este puente de la Hispanidad. Hemos visto el desfile militar, sí, a las 11 de la mañana estábamos ahí despiertos para contemplar cómo desfilaban nuestros soldados, incluso soldados de época. Bueno, ha estado bastante bien, la verdad que es un día muy, muy emotivo. Y ya ver la cabra de la Legión a 160 pasos por minuto, eso es apoteósico. No hay país que lo tenga eso, ¿eh? No hay país. Lo importante es que estamos unidos en un día muy especial, el 12 de octubre. Se conmemora el descubrimiento de América. Y la verdad es que está muy bien que estemos unidos en causas comunes. Ahí tenemos a Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche llena de acontecimientos culturales, científicos y esporádicos. Porque llega Chispa y Muelle, atención, la gran revista de divulgación universal, con su editor Pepín Tré. Y asuntos que acucian a la humanidad desde hace ya muchos siglos. Por ejemplo, supongo que siempre os habéis preguntado qué pasó con Jeremías Humboldt. Sí, amigos, una triste historia. Un hombre que dedicó más o menos 2 semanas a la investigación. El resto descansó. Pero esas 2 semanas fueron tan intensas. Jeremías Humboldt aportó tanto a la humanidad que yo creo que merece un panegírico de Pepín Tré. Hay que hacerlo, y sobre todo lo que inspiró Jeremías Humboldt, porque sus trabajos, como todos sabéis, llegaron incluso a ser llevados a la ópera. Ahí estaba Pitigrilli, que hizo una ópera con todas las averiguaciones de Jeremías Humboldt. Pero bueno, mejor que lo explique yo, que lo explique Pepín Tré, que para eso se ha documentado durante, pues yo diría, unos 23 minutos. Ha estado 23 minutos mirando en internet y ha elaborado el programa en otros 10 minutos más. 33 minutos para la gloria, que serán resumidos aquí en Chispa y Muelle. No os lo perdáis, y vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. Chispa y Muelle, la última sensación radiofónica. En los monográficos de Onda Cero vamos a estar absolutamente vampíricos, porque Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a recordar la cruel existencia de Elisabetta Báthory, aquella condesa sangrienta. Es el equivalente femenino al Drácula, al príncipe de las tinieblas. Y bueno, la verdad es que Elisabetta Báthory fue incluso un pelín más sangrienta que el príncipe de las tinieblas. Ya veréis qué difícil biografía, qué difícil existencia y cómo acabó emparedada. Bueno, pues muchas doncellas húngaras acabaron sus días en las garras de esta vampiresa auténtica. Tenemos nuestra sección habitual dedicada a los Estados Unidos de América en proceso electoral con Agustín Alcalá. Vamos a saber cómo se gana el voto casa por casa. Muchos adeptos demócratas o republicanos van casa por casa solicitando el voto a los votantes, o también por teléfono, es el pásalo. Bueno, pues ahí hay métodos muy curiosos también para obtener dinero. Los vamos a contar. Y por cierto, Bruce Springsteen, Rem, Jackson Browne y otros tantos han culminado una espectacular gira por el cambio. Y algo también diremos sobre ese Born in the USA. En fin, que vamos a tener muchas sensaciones, mucho correo electrónico azul y verde. Hablaremos de Marte, hablaremos del colesterol, hablaremos del Polo Norte. Dicen que a finales de siglo se habrán deshecho los hielos del Ártico. Una noticia terrible. Seguimos hablando de cambio climático. Y en la gente sin escrúpulo hablaremos de un equipo de fútbol de Madagascar que, como se ofendieron por una decisión arbitral, decidieron meterse 149 goles en propia meta. Así son en Madagascar. Son realmente oscos, muy oscos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos al maravilloso universo de La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya suena la musiquilla, ¿eh? Aquí estamos en Chispa y Muelle. Qué muelle tan estupendo. Es un muelle picolín. Lo hemos extraído de un colchón picolín. Ay, qué maravilla. Qué bien cuando nos enfrentamos al saber. Claro, porque si fuéramos de la mano del saber ya no sería lo mismo. Es mejor enfrentarse. Mi querido Pepi Entreque, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contento. Después de haber oído esta noticia que has dado del equipo de Madagascar, me parece sublime. Sí. Ese 149 goles en propia puerta. Eso es magnífico. Eso es lo que determina el carácter. Exactamente. El carácter humano y esa capacidad que tiene de sobreponerse a todas las dificultades. Y mira que juegan bien al fútbol en Madagascar. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y eso que juegan con un icosaedro, no utilizan el esférico. Ellos empezaron jugando con un romboide y, bueno, todo tipo de paralelepípedos y ahora están con un icosaedro. Y la verdad es que me admira la capacidad que tienen futbolística, humana, incluso espiritual. Para poder determinar los cambios climáticos en toda su magnitud. Oye, toda su magnitud. Se enfadan con el árbitro y mira cómo reaccionan. En lugar de echarlo al pilón, pues dicen, pues ahora nos ofendemos nosotros. Eso es, y nos marcamos 149 goles para que se vea que tenemos carácter. Muy bien, me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo se lo recomiendo. Eso podría haber hecho el Madrid en sus malas épocas. Eso es. Es decir, no vamos a perder por uno ni por dos, vamos a perder por 149 goles que nos marcamos nosotros mismos. Sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto no es el tema, ¿eh? Perdona, no es el tema. Esto es la primera división de Madagascar, ¿no? Que es así y que se le va a hacer. Pero sí. El tema es otro. El tema es otro. Tú lo has dicho. Bueno, vamos a aclarar que ha sido muy generoso en cuanto al tiempo que me ha estado de preparar. Yo a esto le dedico siempre 20 minutos. 20 minutos. Es el tiempo. El tiempo. Yo creo que es la medida. Tú te preguntas, ¿para qué más? Efectivamente. Hombre, también es porque estaba muy liado, ¿eh? Porque si me llega a pillar así un día que duermo menos. Porque a mí me gusta dormir bastante, ¿sabes? Sí, pero si te pilla bien, concedes más. Sí, sí, le concedo más. Le concedo un poquitín. Mucho más tampoco, ¿eh? Mucho más, porque no mejora. La cosa no mejora. O sea, no mejora. Porque le dediques más tiempo, la cosa no va a mejorar. No mejora, pero. No. Claro, es que. Lo que hablábamos antes, Pepín, la genialidad tiene que llegar en su punto, ¿verdad? Sobre el minuto 15. Sí, desde luego, como no llegue en el 15, yo ya el 20 no estoy. O sea, el 20 ya me pilla en la puerta, ya me pilla marchándome. Entonces, claro, no me va a encontrar. Eso es. Así, pero bueno, así es la vida. Entonces, le he dedicado lo que te digo. Empecé ahí 20 y me marché a menos 20. Y en ese tiempo, pues quería resaltar, porque quiero que Chispa y Muelle no solamente sea ciencia, a veces ardua y a veces oscura. Que se abra. Eso es. Como, que sea como unos petalillos que se abren a ese aire natural que eso, surge a través del macroéter. Ábrete de ciencia, corazón. Sí, eso lo dijo Bárbara de Braganza, me parece. Me parece que fue o ella o María Calas. No pues una de las dos. Sí, una de son las coetáneas. Sí, lo fueron cada una en su tiempo, pero sí, coetáneas, por supuesto. Sí, porque consumían tiempo las dos. Consumían tiempo. Desde que nacieron hasta que luego defenestraron o fenecieron, lo que ocurriera antes, pues sí, consumieron tiempo, ambas. Sí, sí, cuando murieron o muriesen, el asunto es que no conjuntaron. No, pero eso a nosotros hoy no nos va a preocupar. No nos va a preocupar por una razón, porque hoy no vamos a hablar de ninguna de las dos, sino que vamos a hablar de Jeremías. Jeremías Humboldt. Efectivamente, Humboldt. Este grandísimo preboste, porque fue un preboste, fue un capitoste. Como recordaréis muchos y muchas, el que desarrolló esa teoría preciosa que es el émbolo con el eje cóncavo. Entonces, a partir de eso cambió, lógicamente modificó, cuando este hombre, fíjate. Sí. ¡Ay, qué foto, qué feo es! No, pero bueno. Qué feo era. Bueno, era. Hombre, y la verdad es que también, sí era osco también, ¿por qué no decirlo? Yo la verdad es que con estos personajes parece que los voy buscando. Sí, era sí. Bueno, era muy, muy bueno. Era muy bueno, pero... Muy bueno. Oye, pero ahora osco. Era osco. Pero bueno, osco, Jeremías, bueno. Osco bueno. Y feo. También, yo es que no quería tampoco meterme en ese terreno, por si hay algún familiar, algún conocido. Yo no quiero la ofensa. Pero era bueno. Osco, Sí, osco sí. También, osco. ¿Cuántos años llegó a vivir? Pues bastantes, bastantes. Pues fíjate que nació a finales de siglo y murió a principios del siguiente. O sea, vivió lo suyo. Vivió lo suyo y lo que tenía que vivir. Vivió lo que tenía que vivir. Porque en ese tiempo sí. Él desarrolló, o sea, tuvo el tiempo suficiente para desarrollar esa teoría. Porque él partió de una idea. Él era un, en principio, era un filósofo. Sí. Era, bueno, no es que fuera un filósofo. Lo que él tenía una fábrica de palés. Sí. Él hacía palés de estos. Los hacía en madera de embero y en madera de roble. Entonces paletizaba todo, lógicamente, cuando tenía que mandar mercancía, porque él tenía una empresa de mudanzas, Gorgorito, y entonces la mandaba todo tipo de mercancía, mercadería. Mercadería para... Mercadería, bueno, incluso de categoría. Sí, también. Sí, mandaba cosas, sí, cosas de bajo precio y cosas de alto precio. Sí, sí. Y entonces las paletizaba para que llegaran en perfectas condiciones. O sea, iban bien embaladas. Bien embaladas, sí. Iba retractilado, todo con su retractilado. Entonces, cuando este hombre, la que entonces era novia, porque no habían contraído matrimonio todavía, era Dorita. Dorita le anima porque sabía que tenía inquietudes de fundar escuelas de pensamiento, sí. en buscar ese origen y esa novedad en el enfoque de la vida. Era su musa. No, era su novia. Era su novia. No, nunca fue su musa. Su musa era una vecina. Él vivía en el bajo de, y la musa era una jovencita, sí. Priscila, que vivía en el principal. Priscila. Entonces, precisamente la novia no veía con buenos ojos ese muserío. Podemos decir que Priscila derramaba sobre Jeremías. Se derramaba. Sí, derramábase. Sí. Humboldt era también un derramador, porque era no solamente no iba a estar todo el día paletizando. Entonces él también, pues lógicamente derramaba, como hacemos la mayoría, porque los líquidos elementos, pues lógicamente no puedes contenerlos, a no ser que vayas el tetra, pero él no tuvo nada que ver con el tetrabric. Quizá lo intuyera, pero desde luego no desarrolló lo. Entonces, como bien decía, él tuvo una idea fundamental, sí. que es de la que luego surgió todo, y era lo siguiente. Él decía: cualquier compulsión anímica transforma la moral en energía. Entonces esto, cuando lo escuchó Dorita, dijo: tú eres tonto. Tú, Jeremías, eres tontete. Entonces, claro, Jeremías dijo: Dorita, claro, ¿cómo me dices eso? Sí. Dice: no, porque yo esto, repítemelo, porque yo no lo entiendo. Dice: mira, Dorita, cualquier compulsión anímica transforma la moral en energía. Y entonces Dorita dijo lo que te había dicho antes: eres tonto. Jeremías, esto no va a tener arreglo. Entonces, Jeremías, posiblemente por ese desprecio, se puede considerar, sí. sentimental, que había sufrido, mm. por parte de Dorita, pues se subió al principal. Y entonces ya a partir de ahí es cuando mantuvo una relación... Con Priscila, efectivamente. No solamente ya una, se puede decir, musógina, de musa, sino que ya pasó a tener una especie de parentela. Hubo una interrelación. Sí, tú lo has dicho, has puesto el dedo de la llaga, exactamente, tuvo una interrelación. Entonces esto, claro, esto condicionó muchísimo el pensamiento europeo, sí. en aquella época. Era difuso. Se pensaba en colores. Bueno, se pensaba en dos colores. Se pensaba en un color, concretamente, pues era lo que se llamaba el gris marengo, que era, eso venía de lo que es la manga ranglan. La manga ranglan, o sea, los textos védicos, el ananga ranga manga ranga, que son unos textos hindúes. Y entonces en esos textos védicos lógicamente salen muchísimas cosas, sí. de todo, de no solamente de origen amoroso, sino también pues ese sentido, el sentido de la vida, sí. el sentido de la vida, que luego los Monty Python ya lo desarrollaron a su manera. Exactamente, independientemente de Humboldt, porque ellos con Humboldt no quisieron nada. No. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no había no. buena relación. Quizá no. quizá aquí intervenga la osquedad de Humboldt, pero cuando le presentaron dice: mira, este es Monty y este es Piton. Sí. Dice, pues mira... Humboldt sí. se sentía acosado, ¿no? En alguna manera sí. Sobre sí. todo por Monty. Python no. Python era buenazo. Era un besucón. Python era un besucón. Cada vez que veía a Jeremías, decía: ven aquí, Jeremías, que te voy a... Jeremías, que te voy a... sí, te voy a dar un... Un ósculo, sí. Porque Python hablaba de una manera... Era muy exquisito. Hablando, era versallesco. Era versallesco. Pero Monty... Monty no. Monty era más... iba más a, como al grano, era sí. más directo, quizá más, más burdo, más burdo, burdo, burdo, burdo, burdo, burdo, burdo, esa es la palabra. Burdo, era burdo, era burdo. Y claro, se juntó un burdo con un osco. Sí. Y entonces pues salió una mezcla pues, pues explosiva, explosiva. Sí, sí, explosiva. Porque posiblemente, como recordaréis en semanas anteriores, cuando hemos hablado de Fu Manchu, esta que se le atribuye a veces la creación de la pólvora. Y no es así. No es así. No es así. Si fue explosiva precisamente la, la mezcla de Humboldt y de Monty, fue por eso, fue por la pólvora, por la pólvora negra. Surgió la pólvora negra. Entonces Humboldt, que era un pacifista. Era pacifista, era pacifista. Era pacifista. Él dijo, esto no puede seguir así. Y entonces él, ateniéndose a ese principio de lo que es el émbolo con el eje cóncavo. Entonces esto, fíjate, esto escribe, escribe, bueno, más que escribir, lo que hace es que epistola. Epistola. Epistola, epistola. Y luego, y claro, y le decía a la vecina, tú decías que eras pacifista y ahora epistolas a Pitigrilli, porque él lo que hace es, claro, él es Pitigrilli, cuando ve que le epistola, dice, uy, levanta así la mano y dice, qué te pasa? Dice, ¿qué te pasa, Humboldt? Dice, nada, no me pasa nada, que he venido a mostrarte mi principio, el principio del émbolo con el eje cóncavo. Entonces, wow, Pitigrilli quedó fascinado. O sea, que Humboldt se epistolaba con sí, Pitigrilli. Con Pitigrilli, sí, sí, claro, Pitigrilli claro. era ya grande entre los grandes. Ahora empiezo a entenderlo sí, todo. Sí, sí, sí, era un grande de las letras, ya en, como digo, era pues a, también a finales del siglo y principios del siguiente. Y principios del siguiente, entonces, sí. Pitigrilli, claro, recoge de muy buen grado, además, recoge de muy buen grado. ¿De qué grado, más o menos? Pues de, sería unos en latitud 45 me parece de latitud y 36 grados de longitud norte. O sea, es que no se, estas cosas no se pueden recoger en cualquier sitio. No, no, habían quedado previamente. Claro, le había mandado Humboldt, le había dicho, estate, precisamente, estate hoy a menos 20, estate a 45 grados de latitud sur y a 25 de longitud norte. Exactamente, el famoso viaje de Pitigrilli, ¿no? Sí, el Greenwich Village, de donde luego salió el Vilas. El Greenwich, bueno, el meridiano, es lo mismo, es el meridiano y el barrio. O sea, hay un barrio que por el que pasa el meridiano. Sí. En Nueva York, que es el Greenwich Village. Ahí donde quedaron. Sí, quedaron, que es el, se rige por la hora del meridiano de Greenwich, que es el mismo. Entonces, Greenwich, al determinar la hora, determinaba también los grados y los segundos. Entonces, pues los minutos no le gustaban. A Humboldt no le gustaban los minutos. No. Dijo, no, no vamos a quedar a ningún tipo de minuto. ¿Los despreciaba? Sí, sí, los despreciaba. Sí, sí, es cierto. Entonces quedaron en esa dimensión. Y ahí, bueno, dimensión sí. estatal, se puede decir. Sí, bueno, sí, es sí, que, sí. No solo geográfica, sino también política. Política y universal. Política y universal. Entonces, sí. cuando ya por fin se reúnen, Humboldt venía entristecido, lógicamente, por toda esa ese desamor que había tenido con Dorita. A la vez también venía contento por el amor que tenía con Priscila. No, con Priscila. No, con Paitón. No, con Paitón se llevaba muy mal. Ah, sí, no, también. Sí, uy, está despistado hoy, ¿eh? Yo pensaba que era con Monty. No, con Monty se llevaba muy bien. Ah, con Monty bien. Sí, pero bien, pero con Paitón, sí. Con Paitón. Es, vale. Que, es que además Ponty y Maitón sí. se intercambiaban. Ah, tan se pronto, sí, sí, tan pronto era Monty, como luego era Ponty, y luego Maitón. Y luego Paitón. Es claro, eso a Humboldt le desconcertaba, sí, porque sí, decía, sí, pero sí. ¿Con quién estoy hablando? Entonces se creaba, claro, hay un sinsabor, un sinsabor. Sí, sí, sí, un sinsabor. Entonces cuando ya, él por fin se alegra. Llevaba unos años triste, ¿no? Y claro, lo que te digo, llevaba triste ante ese desprecio que había tenido por parte de Dorita, pero luego alégrase al ver que Priscila, pues sí, le osculea también y bueno, pues le da ese calor y esa necesidad que Humboldt tenía como ser humano. Ese cuartelillo, ¿eh? ese cuartelillo. Como científico no, pero como ser humano sí lo necesitaba. Sí, le gustaba. Entonces, claro, él queda con Pitigrilli. Sí, queda con Pitigrilli. Y le enseña el émbolo. Sí, le enseña el émbolo con el eje cóncavo y entonces, claro, Pitigrilli. O sea, cuando lee las páginas, lo que te acabo de decir, porque lo escribe, bueno, en media página, porque escribir eso tampoco era... Sí, sí, sí, la famosa tesis de Humboldt. De Humboldt, que era, como te digo, esa transmutación que puede haber en cuanto a que la conmoción en el ánimo, pues convierte esa moral o moralina en energía o metaloide, entonces o mineral. Entonces, claro, eso Pitigrilli, que era un hombre con un intelecto enorme, sí, era grandísimo. Lo pilló enseguida eso. Sí, sí, lo pilló, porque tú fíjate que estamos hablando de que el en aquella época, ya que era una época notoria de en cuanto a mentes claras, la mente de Pitigrilli, su intelecto se calcula que no cabría en las cuevas de Altamira. un cálculo que hizo el almirante Nelson, que siempre le gustaba mucho al almirante Nelson, las medidas, todo, porque tenía, claro, quizá para hacer sus cartas de navegación. No, que tenía tiempo. Era ocioso también. Era ocioso, la verdad. Que sí, ¿por qué no? Era casi tan tonto como bueno, ¿no? Pero sí, que era ocioso. Era un poquito bandarra, era un verbenero. Esa es la palabra, así es como le define las crónicas. Entonces, cuando ya por fin se reúnen, como digo, ya Pitigrí se toma muy en serio, sí. Dice, Humboldt, eres, tú eres Humboldt, ¿no? Dice, sí, yo soy Humboldt. Entonces, eres de lo que no hay Humboldt. Exactamente. ¿Cómo eres? ¿Qué cosas tienes? Esas fueron las definiciones que crearon amistad, porque cuando tú te diriges así con esa campechanía, sí, a cualquier humano, pues eso despierta el amor y despierta pues la fraternidad. Y ya eran maduros, ¿no? Sí, hombre, tenía, pues, sí, hombre, Humboldt debía tener entonces ya como 120 y tantos, o sea, casi 140 tendría, y sin embargo Pitigrí no, tenía 11. Pitigrí era un niño, era un precoz. Era un infante. Era un precoz. Entonces él tenía mucha Pitigrí, ahora, me estoy hablando de Pitigrí, sí. Tenía antecedentes operísticos, porque su madre era patinadora de hielo y vivía en Marrakech. Entonces allí, cuando la madre hacía sus ejercicios, era mala y por eso daba el cante. Bueno, hombre, mala era, pues tenía también un carácter fuerte. Era ruda, porque le había dado precisamente a Pitigrí, le dio un tiro en una rodilla. Vale. Y esto, Pitigrí, ¿no? En un arrebato. Sí, en un arrebato. Porque no sé, se tenía que comer el cuscús. Y le dijo, Pitigrí le decía, madre mía, no. Madre mía. No quiero. No gústame el cuscús. Y entonces la madre dijo, mira, pues o te lo comes, Pitigrí, ahora mismo te voy a meter un tiro en una pierna. Y le dio un tiro. Sí. Un tiro tampoco de. Una carabina. Sí, era del 22. Entonces, claro, el chavalete, pues eso no le gustaba. Dijo, yo con mi madre no voy a seguir conviviendo. Entonces él, por eso se hizo pensador, se hizo literato, de los más grandes. Ten en cuenta que de él dijo, Benvenuto Cellini, dijo de él que era, es lo más parecido a un níspero. En el mejor sentido, o sea, decía níspero, en cuanto a la inteligencia que tiene el níspero, es capaz de diferenciar en su interioridad, elevando al níspero donde hay que elevarlo, efectivamente, que sabe distinguir, un níspero distingue perfectamente lo que es carne exterior a hueso, que eso lo distingue perfectamente, cosa que no distinguimos a veces los humanos. Exactamente. Que no sabemos dónde termina el fémur, por ejemplo, y dónde empieza el páncreas. No, y las peras, tú pones a una pera a distinguir el hueso y la piel y no lo sabe. Bueno, se quedan ahí como así. Sí, porque la cereza parece que se queda ahí, ¿verdad?, en un camino intermedio. La cereza es más lista. Sí, también porque está emparejada. Porque ya sabes que siempre van hermanadas, van siempre de dos en dos, y entonces tienen quizá ese complemento de conocimiento, lo hacen de una manera simultánea. Sí. Se pasan a través del rabo, se pasan o pristilo. Se pasan la información que necesitan. Son como los nenúfares. ¿Tú sabes? ¿Tú has oído hablar de los nenúfares son fabulosos. Qué maravilloso mundo, ¿verdad? El nenúfar es extraordinario. El nenúfar es que además es un... Se puede considerar animal, porque es mineral, también es metaloide. Y planta, tiene también parte de planta. Sí, está catalogado. Y gaseoso es, pero eso es despreciable. Bueno, gaseoso con determinadas comidas. Sí, pero despreciable. La parte gaseosa es despreciable. Sí. Y son... Tienen también... Es un elemento de Dios. Me parece que lo definieron como un elemento de Dios. Un elemento de Dios, pero con muchísimas utilidades, ¿eh? Mucha. El nenúfar se ha hecho de todo. Bueno, el submarino de Isaac Perales, el hermano mayor de José Luis, que hizo el submarino amarillo, se lo debe al nenúfar, porque vio el sistema que tenía de flotación, que tiene, yo no sé si lo conoces tú, ¿no? Es un sistema, es como una cánula, lleva una cánula, y luego termina en un minarete. Entonces, absorbe el agua y tiene unas patitas muy pequeñas. Accionan. Sí, accionan, pero tan rápido que no lo ve el ojo humano. humano, ¿eh? Ese no lo ve, el ojo humano no lo percibe. Entonces son capaces de desplazarse a muchísima velocidad sin moverse del sitio. Y eso cuando, claro, cuando lo vio Isaac Perales, le dijo a José Luis, al pequeño, dice, José Luis, dice, ¿has visto lo que yo he visto? Y dijo José Luis, pues no, porque estaba yo componiendo unas cosas mías y tal. Y entonces Isaac le dijo, pues mira, presta más atención, dice, porque... A ver si te enteras. Exactamente, a ver si te enteras, porque de aquí va a salir el submarino. Y salió el submarino amarillo. Eso, que luego lo firmó, me parece que fue McCartney, me parece, McCartney o Lennon. Uno de los dos, pues son como las cerezas, iban unidos por el péndulo. Así era. Lo malo de la cereza es una fruta muy perseguida, siempre acaba en la picota, ¿eh? Es cierto. ¿Qué encono hay? ¿Qué encono? Tommy, de verdad, con la cereza. Oye, es tremenda. Uy, se nos va el tiempo. Sí, vamos a comer unas galletas, Pepín, ¿te parece? Uy, qué bien me viene. Vamos a comer unas galletas porque llega la información, no ponemos al tanto de la actualidad. Vámonos. Y luego hablamos de esa ópera versallesca. La de Pitti Grilli. De Pitti Grilli. Sí. Y las consultas para Pepín Tré. Sí. En esta Chispa y Muelle. Perfecto. Que tanto... Sí, nos vamos a por las galletas. Vamos a por las galletas. Entonces ya no hablamos más. No, a por las galletas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ay, qué buenas estaban las galletas, Pepín, qué buenas, ¿eh? Pues sí, estaban ricas, sí. Te has comido casi docena y media, ¿eh? Docena y media de galletas. Sí, pues yo estiraba un poquitín así la mano y tal, pero siempre te habías adelantado, siempre. Ay, pero... No, te has puesto... Fortalece, sí, ¿eh? Sí, te has puesto como el Quijo, fortalece sí. La... Sí, tú sí te has fortalecido, si yo menos... Ah, que tú no has tenido oportunidad. No, claro, no me he dejado, o sea, prácticamente es que, vamos, te has comido el paquete. Es una queja, a lo mejor. No, un comentario así que viene a... Bueno, pues, Pepín, si había doce y media, yo tengo una necesidad y... No, ya, no, sí, te entiendo, no sé, comes muy bien, comes estupendamente, vamos, es una facilidad. Ay, bueno, bien. Pues es que... En Chispa y Muelle necesitamos galletas de chocolate para incentivar, ¿eh? Sí, da fosforina. Da fosforina y eso siempre, pues aparte de que te da ese brillo del intelecto y que sí, la verdad es que ayudan. No, sí, las galletas también, por eso debería haber comido yo alguna. Pero bueno, oye, otro día será. Otro día será. Ya te ofreceré, sí, ya claro, lo claro tendré en cuenta sí. En mis oraciones sí. Para que el próximo día tengas tu galleta. Claro, y que vengas cenado y bueno, pues ya ese será otra cosa. Ya abre otro abanico, ¿no? Otras posibilidades, otros horizontes, al menos para mí. Yeah. Bueno, podemos hacer un resumen de lo anterior en 30 segundos. Jeremías Humboldt, su famosa tesis, su famosa teoría sobre el émbolo y el eje cóncavo. Eso es. Queda en un grado y una latitud con... Pitti Grilli. Le transmite sus conocimientos. Humboldt venía muy afectado por una relación sentimental. Rota. Fracasado en su intento de conquistar a la bella Dorita. Sí. Había tenido que subir al suelo principal, al piso principal, donde le esperaba la seductora Priscila. Sí. Un enfrentamiento con Monty y con Python. Era oscilante. Sí, porque ellos es que se intercambiaban. Es que tan pronto Monty pasaba a ser Ponty y luego Python pasaba a ser... Monty era burdo. Sí. Humboldt era osco. Era osco. Y Pitti Grilli, expectante. La verdad es que cuando conoce a este personaje, cuando conoce además la teoría, porque no solamente es el enunciado, porque una cosa es decir, claro, el émbolo con el eje cóncavo, y dices, bueno, hombre, pues esto, sí, bien está, pero claro, ahora hay que saber el porqué. Y otra cosa es entrar en ello. Exactamente, entrar en materia. Entonces, claro, en eso Humboldt era magnífico, porque era claro, era meridiano. Diáfano. Sí, ya lo hemos dicho. Más meridiano que diáfano. Más meridiano, sí, porque era, ya te lo he dicho, que venía de Greenwich. De Greenwich, donde pasa el meridiano padre, se puede decir, el meridiano padre. Y entonces, claro, ya llegó la ópera. Sí, Pitti Grilli que tenía ese, pues podemos decir que era un poquito esa carne de psicoanálisis por el trato que había recibido de su madre, porque no estaba acostumbrado a que la madre le diera un tiro con el revólver en la pierna. ¿Comulgaba él entonces con las teorías freudianas? En cierto modo sí, con Freud mucho, sí, él empezaba a afeitarse por los años que tenía, entonces Freud, que como sabes había desarrollado pues todo eso, el psicoanálisis para después del afeitado, pues lógicamente Pitti Grilli empieza empieza con, como empezamos todos, con la cuchilla de una hoja, luego con la cuchilla de dos hojas, luego la cuchilla de tres hojas, y ya vamos por la de cuatro hojas. Con la de cuatro hojas. Entonces terminaremos afeitándonos con una cuchilla de estas de 156 hojas, que nos quitarán la piel, bueno, nos quitarán la piel, directamente nos quitarán la dermis y la epidermis. ¿Cómo son esos anuncios, eh? Dice, y ahora con más hojas. Sí, sí, yo estoy expectante por ver hasta cuántas vamos a poder, o sea, si podremos sostener el peso de la maquinilla, o tendremos que ser ya, claro, auténticos espadachines, como Wilkinson. Hombre, famoso. Es un hombre de esgrima. El famoso Wilkinson, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, como decía Pitigrilli se admira. La ópera le gustaba muchísimo. Uh-huh. Él había escuchado una ópera. Verdad es que tampoco, porque a Marrakech sí llegaba el teatro. Se conocía a Verdi en Marrakech no se le conocía nada. ¿Y el vinilo llegaba algo en vinilo? En vinilo no. Llegaba en Borodio y en Tungsteno, pero en vinilo, es que el vinilo en Marrakech no gusta. No gusta más el Borodio. El Borodio sí es un material que se le tiene aprecio, quizá porque viene también un poco de lo que son los caucheros, cuando en Brasil se había dedicado tanto al látex, al caucho, al dátil. ¿Y a qué precio estaba alto, porque el cauchero pues sabía que tenía una mercancía en su poder, que tenía un valor intrínseco, y entonces se calcula entonces en aquella época que era por un kilo de látex tenías que dar el Empire State aproximadamente, o sea, o por lo menos hasta el piso 30. El piso 30 por un kilo. Una presión insoportable. Insoportable. Por eso cuando luego Simón Bolívar se dedica a sus cosas, sí. Simón Bolívar, que era libertador, y bueno, tenía también una fábrica de rótulos luminosos, porque claro, pues no podía estar el hombre ahí libertando a diestro y siniestro. Eso era gratis. Entonces él mantenía su fábrica, su rótulo, sus cosas, y entonces impresionado por este mundo de los caucheros, pues se jubila ya, y entonces se va. Dice, no lo aguanto más. Y se fue a Juste, se fue con Carlos. Hay diferentes Carlos. Hay muchos Carlos. Ese fue con el cuarto, que luego llegó a ser quinto. Pero él le pilló cuando aún era cuarto. Bueno, le pasó a quinto con la famosa oposición, ¿no? De cuarto a quinto, ¿no? Efectivamente, los monarcas entonces tenían que opositar, pues como todos. Claro. Menos Luis XVI, bueno, 15, que ya estos que eran carpinteros, que estos directamente, como tenían taller propio, entonces empezaron a hacer sus muebles y sus cosas. No cambiaron de profesión ni de nada. Sí, sí. Pero, sin embargo, el resto de los monarcas sí, porque claro, pues fíjate tú, Felipe, pues lo mismo, Felipe II, que fue el primero, sí, y sí, luego ya... Le costó mucho llegar a tercero, ¿eh? Por escalafón. Pasó de primero, luego pasó a segundo. Bien, entonces, bueno, estos son comentarios. Son comentarios que hombre, tienen que ver, pero de una manera tangente. No, es para enriquecer la conversación. Efectivamente. El dato, eso es, tú lo has dicho. Entonces, como decíamos de Pitigrilli, el encuentro es fascinante, el encuentro entre ambos es fascinante. Humboldt aprovecha y le vende a Pitigrilli, le vende el Gran Canal de Venecia. Se lo vende, porque dice, mira, ¿tú qué haces? Dice, hombre, pues yo la literatura, amo la ópera como pocas cosas amo en la vida, y dice, ¿pero tienes algo? Dice, pues no tengo nada. Dice, porque desde ese desamor, esa desazón que me creó mi propia madre, dice, pues no tengo nada. Dice, pues mira, me vas a comprar el Gran Canal de Venecia, y entonces ya para que tengas cosas, para que tengas, seas un hombre no materialista, pero al menos sí tengas una visión clara de lo que es el mundo espiritual y el mundo material. Y que tengas algo que contar. Exactamente, algo que contar. Entonces este hombre se sumerge, Pitigrilli, y se tira, al saber que era el Gran Canal de Venecia suyo, se tira de cabeza, pero él que había vivido siempre en Marrakech, y Marrakech el mar que tiene es un mar muy poquito profundo, porque está... Es como el mar de cristal. Entre el mar menor y el mar de cristal, sí. Efectivamente, es un mar que no tiene... O sea, profundidad como mar no se le puede considerar. Marrakech no se puede considerar que es una ciudad costera. No sé, nunca se la ha considerado. Yo, desde luego, no tendría ese atrevimiento. Entonces, ya, Pitigrilli accede, no solo que acceda, sino que se entusiasma de tal forma que dice, voy a hacer una ópera. Entonces, la ópera se basa precisamente en ese conocimiento que tenía de Humboldt, y la ópera la titula de la misma manera. manera. Es el émbolo con el eje cóncavo. Entonces es una desconcierta. Esto en la corte europea, que eran los grandes consumidores de ópera en aquella época, pues sí. Quedan un poquito desconcertados. No saben, ellos están más acostumbrados a nombres propios, a Aida, cosas de Shakespeare. Pero claro, este hombre dice Pitigrilli y con una ópera que se llama El émbolo con el eje cóncavo. Esto, ¿habéis visto cómo lo encajamos? Sí, esto va todo, esto con comita, Entonces, este hombre se plantea una cosa que es el hilo, podemos decir, el hilo del argumento. Es curioso, hay que enunciarlo. Porque tú fíjate que es curioso. Él lo hace de esta manera, que se me ha quedado el cable metido entre las orejas y la nariz. Tan curioso, es muy curioso todo. Entonces, él dice, él lo expresa de la siguiente manera: dice, a través de un rotor sentimental que altera la animación de celular en favor del amor universal al aire libre. Entonces esto como idea de lo que es una ópera parece floja. O sea, parece floja. Tú esto se lo presentas a Felipe III y no... Y no cuela. No cuela. Hombre, no. ¿Tú cómo vas a hacer una... no te sponsorizo. Entonces no, él desde luego no consiguió sponsorización para esta ópera. Hasta que llegó Phyllis Morris. Entonces Phyllis Morris sí. Phyllis Morris que había estado... Claro, más progre. Era distinto. Era un hombre con un carácter quizá más abierto porque había estado casado con la heredera de los almacenes Sears, con Hutton. Entonces Margrin, ¿te acuerdas? Sí, muy bien, me río porque me acuerdo. No provocó titulares ni nada aquello. Fue tremenda. El Hutton se casa con Phyllis Morris. Bueno, lo que se pudo reír la gente ese día. Entonces este hombre la ópera la pantalla, tiene una puesta en escena preciosa, sí. Eso hay que reconocerlo. Quizá la idea como tal, como libreto, como hilo conductor, no consigue llegar a las cotas que había llegado, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour. Bueno. Pero sí tiene una puesta en escena muy atrevida que la hace curiosamente Jean Cocteau junto con Kandinsky, que era el gran mentor intelectual, ¿verdad? Kandinsky ha sido siempre un espejo en el reflejarse. Bueno. Entonces, la montan de la siguiente manera. Sí. El protagonista, que curiosamente la interpreta el propio Pitigrilli, el animado por ese afán artístico de que su madre tenía como patinadora, sí. Él interpreta ese protagonismo principal y entonces la puesta en escena consiste en que desmonta los radiadores de la sala principal y deja que sea la historia la que termine el trabajo. Entonces, claro, eso se crea. El empresario dice, claro, amigo, la ópera como tal no es buena, pero claro, si además me va usted a desmontar los radiadores de la sala, efectivamente, y me deja esto empantanado, quiero decir, la obra como tal, esto no avanza, dice, pues esta obra no va a poder aguantar mucho tiempo en cartel. Ahí surge, digamos, una diatriba y él se la queda porque estaba la cosa muy mala. Efectivamente, se la queda y dice que surge una diatriba y dice, pues mire, yo me la llevo. Y entonces claro, el empresario que no era, había estado con José Bonaparte, con el hermano de Napoleón, cuando él había venido aquí a España a comprar bodegas. Entonces habla con Osborne, con el antecesor, Bertín, estaba así, estaría preparando rancheras, bueno, sus cosas, no, pero vamos, no tenía nada que ver entonces con ese mundo operístico. Entonces Osborne como tal, cuando ve que Bonaparte pueden hacer un intercambio, ya sí le dice a Pitigrilli, pues ven. Entonces Pitigrilli, claro, en cuanto oye aquello, pues efectivamente sí. Preséntase en la corte, concretamente ya en la corte española, y sí. Se dedican como tal a hacer una serie de orificios, hacían orificios con los berbiquís. Lo que se llama remozar. Remozar, efectivamente, sí, hacían y hicieron dos polígonos industriales. Hicieron en un plan muy llevadero, pues, sí, pero bien, con puntillosos. Puntillosos. Eran puntillosos, sí, a la hora de construir eran puntillosos, utilizaban todo tipo de material, materiales buenos. La ópera fue un fracaso, pero luego este hombre se forró. No, fracaso no fue. No. ¿Por qué dices eso de mis palabras? hombre. Tengo aquí el libreto y aquí pone prólogo, acto, entreacto y epílogo. Sí, es que él lo había basado todo en el epílogo, porque él, al saber anatomía, sabía que precisamente ahí es donde, lógicamente, en el epílogo es donde reside gran parte de los sentimientos humanos. Sí, o sea, hay veces que le estamos adjudicando más importancia al cerebro que a otros órganos, y sin embargo, no, o sea, el píloro o epílogo, que es lo mismo, depende a qué lado del cuerpo lo tengas, en tu nacimiento original. Sí. Cuando naces originalmente, puedes tener o pílor o epílor. O píloro, depende sí. de dónde lo tengas, sí. Arriba o abajo. O abajo, sí. Si lo tienes abajo es epílor, si lo tienes arriba es píloro. Píloro. Entonces, de ahí surgen, es como una llamarada sentimental, que lo que hace es calentar, lógicamente, la temperatura de la sangre. O sea, si tenemos 36 grados, o entre 36 y medio, eso no es gratuito. Eso no puede ser al azar, que dice, ¿y qué temperatura tiene el humano? Pues no, señor, eso está calculado precisamente por, digamos, la pequeña caldera, una calderina o calderín que lleva el epíloro. ¿Bien? Pequeñito, así como un batiscafo también. Como un batiscafo. Bueno, es pues... pequeñito, y entonces de ahí surge ya el gas que te calienta todos los sentimientos que tú tienes que tener, de amistad, de solidaridad, de amor. Eso lo hace un calderín. Un calderín. Bueno, pues esto es lo que quiso transmitir Pitigrín. Pitigrili con su ópera Émbolo y... Con el eje con Cabo. Bueno, pues, gracias a Humboldt, por supuesto, Humboldt. Que fue el precursor de todo. Hubiera sido por Humboldt, ¿tú? Bueno, pues Chispa y Muelle, como siempre, aclarando la situación, y yo creo que ahora nuestros oyentes saben mucho más acerca de Humboldt, Jeremías Humboldt, sí. y de Pitigrili, su gran inspirador. Sí, es que el mundo es como una... La vida es una madeja, ¿verdad? Es una madeja y solo hay que tirar, ¿eh? Tiras del hilo, tiras del hilo, y va saliendo, sale todo, ¿sabes? Sí. Pues vamos a ver nuestras consultas que llegarán para Chispa y Muelle. Pepín, ya está muy atento, escuchando. Sí. A ver, Martín Espósito, ¿sí? Dime. Venga, Jesús Noel. Dice, querido Pepín, reconozco tu enorme sabiduría, pero ¿dónde están las llaves matarile, dile, dile, matarile, dilerón, chimpón? Claro, no, también cuando quieren, ¿eh? Sí. Esto es una ópera. ¿Ves? Esto en principio es pertenece al mundo humero-operístico. Sí, sí, opuscular. Opuscular. Porque efectivamente, o sea, si haces una... Tú planteas una pregunta, como la plantea aquí, es Jesús. Martín de Marbella, ¿no? Martín de Marbella, sí. Yo es que para los nombres soy... ¿quién era? Rod Bailer. Roque de Valencia. Roque de Valencia. Joshua. Valencia plantea esta pregunta y lo hace de una manera, fíjate que lo ha hecho pericia, porque utiliza el texto como tal, dónde están las llaves, y luego hay un cantabile, lo que se llama cantabile, esa parte italiana y bailabile también, y bailabile, dónde están las llaves, matarile dilerón. Es verdad. Entonces esto hay como una vibración, ¿eh? Sí, es vibración, efectivamente. Pues esa es la respuesta. Hay una vibración que lo consume todo, o sea, eso es por calor. A ver, Macarena. Bueno, a Raúl de Valencia le ha saltado una duda después de lo que has expuesto hoy, y es, ¿cómo son las epístolas de los famosos ángeles mofletudos en Madagascar? Pues son, como ya hemos dicho, es que no está atento, porque eso lo hemos repetido ya varias veces. Son ondas. O sea, la teoría y el número justo son 149 goles marcados en propia puerta, y eso lo hace siguiendo, lógicamente, la pauta del ángel mofletudo, que en este caso es el arcángel San Gabriel, que al tocar la trompeta deja sordos al equipo contrario, porque el arcángel San Gabriel tocaba muy bien, pero muy fuerte. Pero al escucharte inhibes, ¿eh? Sí, ¿cómo? Inhibes. Es que le rompía los tímpanos. O sea, donde aparece el arcángel San Gabriel, que tocar, toca bien, pero toca quizá excesivamente fuerte. Sí, toca un poquito. Entonces en Madagascar, pues ha ido entonteciendo timpanalmente a los madagascareños. Entonces, claro, sí. Pues están un poquito... Bueno, pues para marcarse 149 goles en propia puerta, un poco... con eso está dicho todo. El Yayo dice, el motivo de mi mensaje... el motivo de mi mensaje es agradecer al gran Pepín Tré, que enseña a la sociedad qué grandes prohombres de la humanidad fueron oscos. Sí, dice, nosotros, los oscos, tan denostados desde siempre por nuestros congéneres, estamos siendo reconocidos por la gente gracias a Chispa y Muelle. Dice, ya no oigo los comentarios despectivos de antes, qué osco y desagradable es este muchacho. Si lo viera su padre diría, menudo fruto. Sino que ahora la gente dice, también los oscos tienen su corazoncito. Sí. Es osco, pero también es útil a la sociedad. También es útil, sí. Qué alegría, Yayo. Millones de oscos saliendo del armario ya, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es un movimiento. Es un movimiento que yo creo que además había que reivindicarlo. Sí, sí. Porque la osquedad, pues bueno, sí, hay gente que lo ha confundido, incluso con la vitralidad. Sí. Vamos a hacer camisetas en las que se refleje el lema, sí. Yo también soy osco. Sí. Deberíamos hacerlo. Deberíamos. Bueno, es más, la próxima semana lo vamos a regalar con la revista. Con la revista. Vais al kiosco, no tenéis más que ir al kiosco. Y preguntar. Lleváis, por lo que sea, lleváis 100 euros o 300 euros. euros lo que os pilla, mano. Entonces, os dan la revista. La revista a lo mejor no os la dan, pero os dan la camiseta. Os dan esa, os darán una de estas de Lacoste, que es con un cocodrilo. Estos que mandó poner Dios para. Se lo mandó poner Dios al fabricante. Para que se hiciera de oro. Sí, Macarena. Bueno, tenemos una consulta de Carlos. Dice que ahora que sabe que el sonido se propaga por lonchas, tal y como explicaste el otro día, le surge la duda. ¿Cómo de se que... quedan con todo, ¿eh? Claro. ¿De qué es lo que ocurre realmente al pasar la barrera del sonido? ¿Se trata de un acumulamiento de lonchas hasta que se consigue romper esa barrera? Entonces, ¿no sería más fácil para los aviones si llevasen un cuchillo arco de Albacete puesto en la parte delantera? No, es que aquí hay una... Claro, esto hay que aclarar, sí, porque sí, el otro día la verdad es que, claro, lo dices así de una manera rápida. Sí, efectivamente. Sí, sí es cierto que en ese sentido, ¿no? Pero, solo en ese. Pero desde luego el sonido sí se transmite por lonchas, pero depende de qué altura. Porque, claro, el problema que hay en la aviación es que al haber una altitud X, o sea, altitud... O sea, vamos a plantear como una fórmula química. Sí, sí, sí. A es a X... como por ejemplo B es a Ramón, por ejemplo, por darme una idea. Entonces, si Ramón, tú despegas esa X, si tú despegas X, o sea, X por Ramón, partido por altura, pues te sale la base del triángulo. Por altura partido por dos. Entonces, en aviación no puede ser, porque en cuanto se está a más de 1000 pies, pasa a ser polvorón. O sea, la loncha pasa a ser el polvo, polvo cósmico o polvorón, que lo hacen, hay una fábrica en Estepa, de lo que es el polvorón cósmico. Todo lo que viene siendo el polvorón cósmico. Sí, polvorón cósmico es de Estepa siempre, o sea, eso sí. Es Estepa. Ah, o sea que... Es Estepa, sí. Si es AX, es un coche. Bueno, sí, pero el modelo normal, que no lleva ni llanta de aleación ni nada, el estándar. Sí, Martín. Lobo Solitario dice, aparte de la oruga canora, ¿para cuándo el estudio de la reproducción trocolera del cangrejo modorredo en las costas del Duratón? Pues mira, me voy a poner en contacto contigo, porque ahí sí tenía yo ya noticias del cangrejo duratero, pero voy a tener que ampliarlo. Entonces la verdad es que ahí hay un oyente... Que me versado. Puede, sí, versado, entonces versado. Me va a echar una mano, pero vamos, en cuanto yo esté documentado, yo ya sabes que en 20 minutos me pongo a esto y lo conseguimos. El 16 de noviembre. De noviembre. Doctor Alban pregunta, ¿qué se sabe de Pocholo Pirandello? Hombre. Pues no se sabe nada. La verdad es que no se sabe nada. Hombre, claro. No. Sé de su hermano, de Ennio Pirandello. Pero, Ennio Pirandello sí. Ennio Pirandello sí, pero este chavalete... o sea, Ennio Pirandello era muy bueno. Fíjate que fue vecino de Copérnico. Sí. Él estuvo con... Pues estaba con los dos, con Galileo y con Copérnico. Entonces, ¿se hablaban en los alféizares? Sí, se hablaban y se tiraban peladillas. Sí. Ellos eran muy... Les gustaba mucho la dulcería, les gustaba mucho el turroneo, les gustaba mucho la peladilla. Sí. Entonces, pues bueno, pues lo que hacían es que mientras Galileo Galilei estaba con un astrolabio, porque era dentista, entonces medía el universo, y Copérnico pues se dedicaba a estar con Pirandello, a hacer sus cosas, y luego se pusieron a hacer lo de la torre, la de Pisa. Y le salió, bueno, regulín, verdad que un poquito... Pues... Hombre, Copérnico fue muy famoso porque elaboró la famosa teoría esta del astro más cercano a la Tierra, ¿no?, que era el astropajo, ¿no?, que era el... Exactamente. Martín. Tomás Soltero dice, ¿qué sabe Pepín acerca de las serendipias o fenómenos que suceden en el tiempo de manera ordenada y por qué? Pues eso se le conoce con el nombre de hipérbole. Hipérbole. O sea, eso es como hipérbole y tropo. Tropo, o sea, es como tropo, un tropo. Es tropo. Un sinédoque, en una palabra. Sí, es un sinédoque. Un, ¿no?, palíndromo. Es un... Exactamente. Es un palín... Un palafito. Que son las palabras estas que están encima del agua. Encima del agua. Están levantadas. O sea, tú coges las palabras, las que sean. Sí. Tú coges, por ejemplo, tintero. Y entonces le pones unos palitos que lo levantes del líquido elemento. Y lo pones, por ejemplo, exactamente, que es una onomatopeya, ¿no? Sí, se levanta y entonces ya pasa a ser el palíndromo, que y no le afecta al agua. Para eso nada. Es la serendipia, pues, que coincide. Sí, coincide. Se asemeja. Pues, Tomás pregunta, dice, ¿existe el destino? ¿Estamos predestinados para realizar alguna función en la vida? Yo estoy convencido. Sí. Yo estoy convencido. Yo también. Yo desde que era niño... Sí, sí. Yo siempre lo supe. Yo nacía hablando de palafitos. Pues sí, fíjate ahora que, bueno, vamos, sin ir más lejos, acabo de citar el palafito y ha sido por inspiración. O sea, esto no ha sido... O sea, parece que no, pero sí, es... Como es, se concatenan los asuntos, Sí, se concatenan, efectivamente. Se concatenan, es como una cadena, debe ser lo que hablamos también en su momento, la psicohélice que lleva los genes. Sí, sabes que es una psicohélice, ¿no? Una psicohélice, pues es lo más parecido a una cadena trófica. Pues sí, pero visto desde abajo.

eso, que el segundo puesto sea Timo Haiko o alguna, pero no era un asesino de sentido clásico, era un, como sabes muy bien, explicaste un programa, un tirador finlandés. Sí. Es decir, el tercero sería probablemente Gilles de Rais, aunque ahora cambió, porque como ha sido rehabilitado por el gobierno francés, ha perdido la posición de tercera. Entonces, bueno, en teoría tendría que retroceder. Pero la verdad es que sigue sin disputa, siendo la mayor escena individual que ha habido. Bueno, pues vaya monográfico Zona Cero, está todo cubierto por la sangre, esto es la muerte roja, que eso es Edgar Allan Poe. Bueno, pues no está nada mal. Elizabeth Báthory, hemos recordado su macabra biografía y ojalá que eso no se repita nunca más, que quede solo ahí, en esos muros del castillo, donde supongo que será una estupenda fantasma hoy en día, ¿no? Sí, exactamente, porque una vez muerta, desde luego, las leyendas surgieron alrededor de ese castillo y se decía, como no, que sombras fantasmales merodeaban por los pasillos y que la presencia malvada todavía de la condesa de Báthory se hacía notar no solo en el siglo XVII, sino actualmente la gente que visita las ruinas, que ya lo que quedan son ruinas en el castillo. Por cierto, ¿usted sabe dónde está el cuadro? ¿El cuadro? Porque yo lo he visto, pero no he investigado dónde está. Pues, puede ser encantador tenerlo en casa. Pero no todo el mundo lo sabe, está en la Galería de la Infamia. Además, para más simple, sabías que siempre vestía de blanco. La encantaba ir después embadurnada de sangre. Vale, así un encanto, vamos. Con el uniforme del Atleti. Quédate. Bueno, pues muchas gracias, queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, y mucho cuidado, porque veo, Carlos, que te has pinchado el dedo. Sí, y mira con qué carilla lo está mirando Jesús. Veo un extraño carroje negro ahí, no es el tuyo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Qué crueldad en la historia de Elizabeth. Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, la vampira húngara. Bueno, pues es un monográfico muy solicitado por muchos amigos, así que creo que hemos cumplido con vuestras expectativas. Vamos ahora a ocuparnos del cambio climático. Ya sabéis que en Azul y Verde seguimos muy pendientes de todas las noticias generadas por el cambio climático, preocupante en este siglo XXI. Nos fijamos, Macarena Yagüe, en el Ártico. Según un estudio elaborado por el Consejo Ártico, a finales de este siglo, durante los veranos y el inicio de los otoños, el hielo del círculo polar ártico desaparecerá casi por completo. Alrededor de 250 investigadores llevan más de 4 años trabajando en el proyecto de estimación del impacto climático en el Ártico. Dicho proyecto es una iniciativa del Consejo Ártico, que es un organismo que reúne a los ministros de Asuntos Exteriores de los países escandinavos, de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Durante este tiempo han observado que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provoca un efecto mayor en esta zona debido a las pocas horas de sol. El consiguiente incremento de la temperatura pone en peligro a especies como el oso polar. Y es que una cuarta parte del hielo del Ártico ha desaparecido durante los últimos 40 años y la temperatura media se ha incrementado en 1 grado en la zona. Los investigadores son conscientes de que el cambio climático ya ha empezado y no hay ninguna forma de volver atrás, pero con su trabajo pretenden analizar hasta dónde puede llegar y así conseguir atenuarlo. Los resultados finales de dicha investigación serán presentados en un informe durante una conferencia que se desarrollará en Islandia el próximo mes de noviembre. Bueno, pues en los últimos 40 años ha desaparecido ya una cuarta parte del Ártico. Que se dice pronto. De los polares del Ártico. Se dice muy pronto, sí, porque esto es algo minúsculo en el contexto de la historia universal. Sí. Pero claro, 40 años, el 25% del Polo Norte. Es que no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Y bueno, yo creo que, hombre, lo positivo es que ya todos los científicos son conscientes que el cambio climático ha comenzado. Uh-huh. Y va a un ritmo aceleradísimo, ¿no? Y esto es lo que realmente nos debería preocupar. Lo contamos el otro día. Resulta que en los 2 últimos años han disparado las emisiones de dióxido de carbono. Sí. El efecto invernadero está ahí y la temperatura en el Polo Norte ha subido 1 grado. Uh-huh. En este siglo XXI vamos a estar muy preocupados porque posiblemente vamos a ver cómo cambia nuestro mundo, nuestra forma de vida. Cada vez asistimos, cada día en este programa nos podemos dar cuenta que asistimos a muchas señales que nos están informando sobre ese cambio. Sí, estamos viviendo un proceso único y bueno, esperemos que las consecuencias no sean fatales para esta generación o por la siguiente. Pero bueno, ahí está. Muchas veces veo que se complican la vida, que si los dimes, los diretes de los políticos, ¿verdad? Sí, cuando lo importante son otras cuestiones. Que si la lista, que si los que desfilan. Sí. Y claro, a lo mejor tenemos que empezar a preocuparnos ya por otras cosas más fundamentales, más esenciales. Sí, en las que realmente es donde se nos va la vida y no en otras muchas cosas. Así es. Acabas de, como dice Pepín Tré, acabas de poner el dedo en la llaga. Se nos va la vida. Bueno, pues nuestra noticia es Azul y Verde. Vamos a ser optimistas, hombre, que llega ahora la información. Venga. Nos ponemos al tanto de la actualidad, que está Luis Aragonés en Finlandia. Esta que se sale, en Lituania. que le dieron un campo que era un patatal. Y ahora le han dado unos balones equivocados y bueno, está fatal el hombre. Bueno, pues que los chicos de la selección española ocupen su tiempo libre siendo hortelanos, ¿no? Por ejemplo. Hombre, pues la recolecta de la patata, de la zanahoria, que hagan algo. Que se entretengan un poquito. Que sean útiles. Hombre, ¿qué es esto de ir a Filipinas y ponerse ahí a la holganza? No. Claro. ¿Dónde es? ¿En Filipinas o en Lituania? No, es en Lituania. Ah. Pero bueno, da igual, es un ejemplo. Bueno, pero hubo un tiempo en el que estuvieron unidos estos países. Sí, hombre, sí, tuvieron una relación muy estrecha, ya lo sé yo. Después conectamos con Estados Unidos, Agustín Alcalá nos pone al tanto de la actividad electoral en ese inmenso país, y después nuestro correo electrónico, alguna sorpresa más, a la gente sin escrúpulo, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, sorpresas no van a faltar en vuestra querida Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estáis escuchando uno de los himnos demócratas en esta campaña electoral, que me está resultando muy entretenida, la verdad. Hay mucha alternancia, la verdad es que una semana sube Bush, la otra sube Kerry, llega ahora el debate, un debate decisivo, ha terminado la gira por el cambio, Bruce Springsteen, Jackson Brown, los REM. Bueno, que está siendo muy pintoresca, muy original, muy colorista esta batalla electoral. Hombre, los demócratas parece que tienen más sentido musical. Fleetwood Mac, Barbara Streisand, Bruce Springsteen. ¿Qué tal, mi querido Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, encantado con esta canción. La verdad es que el No Surrender del Boss está sonando bastante y es quizá pues el lema, como tú bien dices, de esta campaña electoral para John Kerry. No te rindas. Y yo creo que no se va a rendir hasta el último momento porque hay que recordar, Juan Antonio, que a 3 semanas de las elecciones, la carrera electoral norteamericana está aún todo por decidir. Porque el buen papel que ha jugado John Kerry en los 2 debates presidenciales celebrados hasta ahora ha cortado las diferencias con el presidente George Bush, y las encuestas aparecidas hoy mismo indican que existe un empate técnico entre ambos. Y por cierto, ¿qué comentan los columnistas en la prensa norteamericana? Está siendo una carrera muy muy entretenida, ¿verdad? Está muy bien, muy sugerente. Hay mucho en juego. Quizá hay una gran oportunidad para que vuelva a ocurrir lo mismo que sucedió en el año 2000, en el que hubo un empate. Esperemos que no sea un empate escandaloso, sino más bien un empate promovido porque los votantes se presentan en las urnas con razones suficientes para votar a uno u otro candidato según la forma del país o del estado que quieren, dependiendo de su ideología. Pero ya sabes, Juan Antonio, que en Estados Unidos no gana el candidato que más votos tenga, sino que decide el colegio electoral, ese que crearon los padres fundadores de la nación para elegir al presidente indirectamente. Y lo dice el artículo segundo de la Constitución estadounidense. Y si te parece, sí, podemos hablar a fondo de este colegio electoral que se necesitan 270 votos para acabar en la Casa Blanca. Pues sí, vamos a entrar en este asunto. Por cierto, ¿se han repartido bien las papeletas, Agustín? Asunto también fundamental. La verdad es que hay muchísimos métodos para votar. Incluso ya ha habido en algunos estados en los que ya se ha empezado a votar por correo. Sí. Pero es fundamental de que esas votaciones se produzcan, porque a la hora de llegar el momento del 2 de noviembre va a haber muchos métodos distintos de poder votar, ya sea electrónicamente, ya sea con esas máquinas especiales que se votan, que son casi decimonónicas. Sí. En el fondo funcionan con una manivela que marca una papeleta en la que aparece el nombre del candidato. Y también algo importante que quizá alguno de nuestros oyentes no conozca: al lado del candidato aparece el nombre del elector que se ha ofrecido a apoyarle en el colegio electoral. El colegio electoral funciona de una forma muy particular. Decimos, está en el artículo segundo de la Constitución estadounidense, que dice textualmente que cada estado debe nombrar, de la manera que cada legislatura lo decida, a un número de electores igual al número de senadores y de congresistas que representen al estado en el Congreso. Pero ni los senadores, ni los congresistas, ni ninguna persona que ocupe un puesto en el gobierno debe ser nombrado un elector. Esa es la traducción exacta del artículo 2, y en realidad cuando se vota por el presidente lo que se está votando es una lista de electores, y esta es una peculiaridad, decimos, de las elecciones en Estados Unidos. Son electores que se han comprometido a favor del candidato. Uh-huh. El colegio electoral se reúne en las capitales de cada estado, y hay aquí una de esas frases espectaculares que caben en el sistema electoral norteamericano: se reúne el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Ya me he puesto a mirar el calendario y la fecha es el 13 de diciembre este año. Y posteriormente, el día 6 de enero, que son los reyes para los candidatos, porque entonces se hacen públicos los ganadores, pero por supuesto la noche del 2 de noviembre esperemos. Sí. Que con permiso de Florida, sí, se sepa quién es el ganador, claro, de las elecciones. Aquellas papeletas mariposa de la Florida, ¿verdad? Eso ya espero que sea un mal sueño, ¿no? No te creas, la verdad es que va a haber problemas porque los sistemas no se han mejorado tanto. Hay muchas dudas incluso de que los sistemas de seguimiento electrónico de las votaciones se puedan hacer bien, correctamente. Este es un país que realmente en el sistema electoral todavía sigue andando con los pies, si no de barro, verdaderamente de plomo. Mm-hmm. Bueno, pero supongo que los estados irán modernizando, cada uno de ellos irá aportando cosas nuevas. Sí, la verdad es que se intenta de una forma o de otra mejorar el sistema, claro, el claro, sistema electoral estadounidense, que es tan amplio. En este momento, quien está dominando más las fechas previas son, claro, están las encuestas, unas encuestas que dan las cosas muy, muy apretadas entre ambos contendientes. Sí. Va a haber, Juan Antonio, 14 estados que van a ser prioritarios. Sí. Y en este momento todo el mundo habla de tres de ellos, que son Florida, Pensilvania y Ohio. Uh-huh. En juego hay 68 votos del colegio electoral, y quien gane dos de estos estados va a ganar las elecciones. Pero cuidado, porque hay otros que estaban, digamos, en la bolsa de uno o de otro candidato y que se están moviendo, como podría ser Nevada y Colorado. Hoy, por ejemplo, el presidente Bush ha estado en Colorado en un mitin y que ya no están tan claro que vayan para Bush. Y New Hampshire también parece que se podría escapar para el candidato demócrata. Pero John Kerry tampoco lo tiene asegurado en varios estados que en el año 2000 votaron demócrata, como pueden ser Wisconsin, Minnesota, Iowa y New Mexico. Con lo cual está claro que todo está por decidir, y hasta bien entrada la mañana española no se va a conocer efectivamente quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. Bien, lo que parece a estas alturas es que el candidato John Kerry se ha aplicado, ha hecho bien los deberes, y que Bush no le va a la zaga, también ha reaccionado bien, ¿no?, en estos últimos días. Sí, la verdad es que los debates han acortado las diferencias entre uno y otro, y ahora queda el ganar votantes personalmente, uno a uno. Sí. Y para eso, Juan Antonio, hay una peculiaridad que yo creo que es importante señalar en lo que es el sistema electoral norteamericano. Es lo que aquí se denomina el ground attack, o el ataque por tierra. Y no es otra cosa que movilizar a miles de personas para que participen en las campañas de registro de votantes, de movilización, de recordatorio de la fecha y de servicio a los votantes. Se les ofrecen ambulancias, coches y todo tipo de ayuda paraguas, incluso si llueve, para que voten por su candidato. Este ground attack es prioritario porque miles de voluntarios se presentan casa por casa para pedir el voto para Bush o para Kerry, o lo hacen a pie o también por teléfono con grandes listados de vecinos de su localidad a los que recuerdan lo importante que es su voto y que, por supuesto, se sentirán muy felices si votan por su candidato. Funcionan los móviles, sí, ¿no? Funcionan los móviles y la verdad es que en este momento el móvil se ha convertido en un problema, no creas que no, porque hay muchas personas que tienen móviles en Estados Unidos, unos 20 millones de personas, que tienen móvil como único teléfono, pero la ley no permite que nadie pueda llamar directamente a un teléfono móvil para pedirle el voto, con lo cual esos 20 millones de personas pueden que muchos de ellos se escapen de estas campañas de movilización para pedir el voto por correo, con lo cual no te creas que la tecnología, la última tecnología, también puede ser un obstáculo para alguno de los candidatos. Y esta movilización, este ir de casa en casa, estos teléfonos, pues algunos expertos consideran que hasta un 3% de los votantes pueden ganarse o perderse dependiendo de esta búsqueda de votos puerta a puerta o por el teléfono. Y eso, ese 3%, evidentemente puede decidir las elecciones norteamericanas el 2 de noviembre. Vamos, que esa imagen que tanto nos estremece aquí en el país, en España, de ese autobús con jubilados y con el bocadillo yendo a votar, se puede dar en Estados Unidos perfectamente, ¿no? Se da, y se da la ambulancia en las residencias de anciano, ambulancias fletadas por los partidos para acompañar a cada una de las enfermos o simpatizantes que se deciden a votar por su candidato, y lo hacen con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Vamos. Entonces, en estos días es frecuente ver a miles de leales a un partido u a otro yendo casa por casa pidiendo el voto para sus candidatos, ¿no? Sí, porque consideran que es una elección, quizá la de 2004, histórica por lo que el país se juega. La guerra de Irak ha dividido mucho a este país y, por tanto, hay muchas personas que tienen la opinión muy decidida de que si están a favor o en contra de cómo se está peleando esta guerra, y por eso hay una movilización muy importante. Quizá este sea un elemento también que influya en la subida del número de participantes en estas elecciones. No son demasiados, no superan en muchos casos los 50%, con lo cual quizá la abstención este año pueda ser menor que en otras ocasiones. Va a depender mucho de lo que decida el voto hispano, si se presenta a votar, y el voto negro. Está claro que si el voto negro se queda en casa, los demócratas van a tener problemas, pero debido a lo que sucedió en el 2000, en el año 2000, mucho votante de raza negra está decidido este año a presentarse a votar y a votar a favor de Kerry. ¿Y cómo es un mitin electoral, Agustín? ¿Es una gran fiesta? Es una gran fiesta a la que, cuidado, no se presenta uno simplemente porque quiere aparecer, sino estas personas que participan en estos bancos telefónicos o en estos paseos a pie durante muchos meses son los que tienen el derecho a presentarse a estos mítines, incluso el derecho máximo de poder preguntar al candidato. Y se organizan en conjunción con los comités locales y sobre todo con el todopoderoso servicio secreto que protege a los candidatos electorales en Estados Unidos. Hay mítines en muchísimos lugares. Muchos de los que se ven y que parecen que son multitudinarios, Juan Antonio, se producen en hangares. En hangares de los aeropuertos, donde los candidatos llegan al aeropuerto, de aeropuerto a aeropuerto, y tiro porque me toca. Y llegan los desafectos, por ejemplo, se meten un grupo de republicanos en un mitin demócrata para elevar la pancarta al cielo y que se vea su reclamación, eso no será. Sí, hay algunos casos en los que sí, se ponen las pancartas, en medio de un meeting de Kerry se le ataca diciendo cosas en contra de su papel en la guerra de Vietnam, o al presidente Bush se le ataca por no apoyar a uno u otro grupo en determinados asuntos. Es decir, siempre están esas personas que protestan, que son retiradas rápidamente del lugar y no se pasa a mayores, aunque en algunos lugares ha habido incidentes. Hace bien poco una noticia aquí en Nueva York de una señora mayor demócrata que vive en un apartamento de neoyorquino y que se encontró en el portal de su casa a dos jóvenes que llevaban una pancarta del presidente Bush. La señora anciana, 86 años, no pensó o no hizo otra cosa nada más que pues arrear a las dos jovencitas con su... Con el bolso. No, el bolso. Llevaba un bastoncito y ahí se comenzó a golpear. Y la explicación que dijo, en mi casa, refiriéndose a su edificio, sí, no hay una pancarta de Bush. No hay una pancarta de Bush. Bueno, hemos visto el concierto este multitudinario de por el cambio, Bruce Springsteen y todos ellos, y había un chico que decía, yo voto Bush, pero es que me gusta mucho el jefe, ¿no? Claro, eso. Hay cosas que van por encima de las decisiones políticas. Sí. Bueno, ¿y del próximo jueves qué se espera, Agustín? Del próximo, es mañana, en una ciudad que para nosotros... se llama Tempe, y en inglés es Tempe, Arizona, que es una ciudad en la que se va a producir este tercer debate en el que van a ser temas exclusivamente nacionales: economía, puestos de trabajo, el medio ambiente, el seguro médico, la pobreza, aunque seguramente habrá bastantes recordatorios a la lucha contra el terrorismo, que es un asunto que es prioritario en esta campaña electoral. Con lo cual, este es el último debate. Y luego ya queda pues lo último, el último empujón definitivo, y muchas visitas a esos estados a los que nos estamos refiriendo, esos 14 que están todavía en juego, pero sobre todo mucha visita a Florida, Ohio y a Pensilvania. Los famosos también están divididos, ¿no?, en esta campaña. Pero mayoritariamente son famosos que votan a John Kerry. John Kerry se lleva el voto de Hollywood mayoritariamente y se lleva el voto de los cantantes. Aquí la única que yo conozco públicamente que de grupo de cantante que se ha puesto a favor del presidente Bush, Britney Spears, pero yo creo que esa ya atrae a bastantes pocos, sobre todo votantes, que atraiga a bastantes niños y adolescentes, sí, pero todavía esos no votan. ¿Y los deportistas se decantan? Los deportistas, por regla general, aunque parezca sorpresa, suelen ser republicanos. No entiendo muy bien por qué, pero quizá porque no se dedican mucho a la política y son gente que históricamente vota republicano. En cambio, como bien se sabe, otros sectores de famosos, como puede ser Hollywood, siempre lo hace demócrata, quizá también porque el voto judío en Hollywood es muy importante y el voto judío siempre suele acompañar a los demócratas. Y los candidatos intentan acercarse, ¿no?, para la foto con el famoso de turno que les apoya o no, ¿verdad? Sí, porque la popularidad es importante y eso siempre vende bien, y son imágenes con gente conocida, y eso quizá pues se gana un voto. Y eso es suficiente para poderse llevar un estado u otro. Bueno, pues vamos conociendo el sentir de los norteamericanos gracias a Agustín Alcalá aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Vamos sabiendo cómo se prepara esa batalla electoral tremenda, con las papeletas, con el proceso, con las máquinas decimonónicas que nos contaba, los famosos decantándose a un lado y a otro. La verdad es que es una de esas elecciones que, como hacía tiempo, no se veía en los Estados Unidos. Sí que todo el mundo entiende, ¿verdad, Agustín?, que es decisiva. Sí, es decisiva sobre todo por lo que comentábamos, de que en este momento Estados Unidos se encuentra en un cruce de caminos histórico de cómo va a ser el futuro del país. La guerra del terrorismo, el 11 de septiembre y sobre todo Irak han marcado esas elecciones como fundamentales para el modelo de país que quieren los norteamericanos, que sea uno que vende el presidente George Bush de seguir la lucha continua y al ataque contra el terrorismo, o en cambio otro, el que vende John Kerry, de confiar más en los aliados, de intentar hacer más amigos fuera de Estados Unidos y de lograr, como él dice, aunque quizá esto es como aquí se denomina un wishful thinking, no más que un sueño, que el terrorismo no sea una obsesión como es ahora para tantos, sino que se convierta en una molestia indeseable. Algo que le ha producido muchas críticas, por cierto, de los republicanos, porque lo ha comparado un poco a la prostitución y al juego. Y el presidente ha aprovechado para decir y bombardearle diciendo que no se entera de cuál es la realidad y que el terrorismo necesita de toda la fuerza del Estado, de la policía y del ejército para luchar contra él. Te puedo comentar, Agustín, que tu intervención en La Rosa de los Vientos está siendo muy muy seguida, muy comentada, muy elogiada por parte de los oyentes del programa, y están preguntándote, pues tenemos tres, cuatro que han surgido ahora, si Bin Laden puede ser la baza secreta, la gran baza secreta de George Bush. Hay una palabra en la terminología electoral estadounidense que se llama la October Surprise, que no es otra cosa que la sorpresa de octubre. Hay rumores desde hace varios meses de que Pakistán tendría, si no detenido a Osama Bin Laden, cercado, si lo tendría cercado o localizado. Y yo creo que conociendo después de muchos años en Estados Unidos cómo son los medios informativos norteamericanos, yo creo que eso es imposible por una sencilla razón. Es decir, alguien sabría algo. Ya habría hablado. Sí. El New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, USA Today habrían localizado a esa persona en Pakistán o en cualquier lugar del mundo que sabe que Osama Bin Laden está cercado o en poder de uno u otro. Yo creo que no ha sucedido así. Está claro que quizá haya alguna sorpresa, una sorpresa de la detención de Zarqawi, el terrorista que está siendo el protagonista de la mayor barbarie que se está cometiendo en Irak a la hora de cometer atentados y coches bombas. Quizá esa sea una de las jugadas que se esté preparando. Osama Bin Laden, yo creo que todavía Estados Unidos no lo tiene capturado. Y habrá que preguntarse, y eso es algo importante, que si la administración norteamericana, el presidente Bush, retrasa hasta fechas anteriores a las elecciones su captura o su anuncio, no estará cometiendo un verdadero delito de no detenerlo inmediatamente y así poder intentar desarticular todas las células de Al-Qaeda que están repartidas por todo el mundo al tener a su jefe. Estaremos muy muy pendientes, aquí tengo uno. Pero qué frívolos son, están diciendo de cara al próximo debate, ¿dónde estará la arruga en el traje del presidente George Bush? La arruga, pues quizá la escondan. La arruga, todo se debe a que, bueno, habrá que pensar que el presidente pues no es un hombre perfecto y que tiene esa arruga. El bultito. Sería extremadamente sospechoso y escandaloso, diría yo, sí, que este señor tuviera algún tipo de aparato electrónico en la espalda para darle las respuestas que tiene. Ha habido análisis de cómo está respondiendo a las preguntas en los debates y de si le da tiempo suficiente a oír la respuesta de alguien que le está hablando por ese aparatito que supuestamente lleva. No lo lleva, yo creo que no lo lleva, simplemente es una arruga de un traje que quizá no le quede bien. Sí. Pero en cualquier caso se está analizando el tiempo que tarda en responder y de forma extraña está demostrando una agilidad dialéctica inmediata. Es decir, parece que nadie le está chivando lo que está diciendo y que él está respondiendo a las preguntas según las recibe. Con lo cual, ahí yo creo que la arruga es una malformación del traje y no corresponde a ninguna ayuda electrónica que está recibiendo. En todo caso, que hablen con Valentino, con alguno de estos que ya le darán el traje. Para mejorarle, quizás para mejorarle. Que la espalda del presidente oculta alguna cosa, sí, que no sabemos y que solamente Laura Bush, su esposa, conoce privadamente. Pues como él dice, ¿no? Lleva el peso de la nación y eso tiene... Es una carga muy grande, claro está. Mi querida Agustina Cala, muchas gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Una saludos, brota. Hasta la semana que viene. Saludos. Depend on you. So I just resign myself. fantástica Sam Brown, y qué lástima que solo tuviera este hit. Esta chica que se dedicaba a hacer coros, hizo coros, por ejemplo, que yo recuerde, con Michael Jackson. Luego la dieron esta oportunidad, la aprovechó, aprovechóla, pero no vinieron más. Que sepamos, Sam Brown, Stop. Y en Azul y Verde viajamos a Marte, que es una referencia obligada siempre para este espacio. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, pues... A ver qué pasa con Marte y con sus fotos. La Agencia Espacial Europea ha dado a conocer hoy unas imágenes que tomó el pasado mes de mayo la Mars Express. Las instantáneas muestran una parte de las altiplanicies del sur de Marte, la llamada Prometei Terra, y permitirán a los geólogos investigar el tipo de materiales y la morfología. Las fotografías tridimensionales y en blanco y negro han sido tomadas por una cámara estéreo de alta resolución fabricada por el Instituto Berlin Adlershof, y se trata de una superficie lisa originada por un estrato de polvo o ceniza volcánica de varias decenas de metros de espesor. Esta capa de polvo ha cubierto todas las incidencias del terreno e incluso algunos cráteres recientes han perdido sus contornos. La agencia ha concluido que las huellas de polvo proporcionan una evidencia de la actividad geológica y atmosférica en Marte, que se basa principalmente en el transporte de polvo por el viento, del este al oeste y del sureste al noroeste. Las imágenes ya están en Internet a disposición de los navegantes en www.esa.int. Esa.int. Ahí están las imágenes. Y además son unas imágenes estupendas porque son en estéreo. Exacto. Una cámara estéreo de alta resolución. Si llega a ser una cámara mono, pues ya sería más dificultoso ver eso, ¿no? Sí. Las fotografías, bueno, recordemos que son tridimensionales y en blanco y negro. Hombre, claro, y podemos escuchar el sonido del viento de un canal a otro, ¿eh? Madre mía, los recursos de la Mars Express. Sí, son ilimitados, ¿eh? Ilimitados, ya, con cámara estéreo. Ya, y IFI también tiene sonido, IFI. Eso tanto. Dolby Surround. DTS, ahora lo que se llama DTS. Y Zoom. O sea, que llega la Mars Express. Óptico y digital. Llega la Mars Express, coloca la cámara. Uh-huh. Entonces sale corriendo para salir ella. Tiene 17 segundos y ya le hacen la foto, ¿no? Bueno, pues que cada vez sabemos más sobre Marte. Está muy bien que sepamos sobre Marte porque es el próximo planeta a colonizar. Uh-huh. Allí iremos en mayo del año 2019. Y seguimos en Azul y Verde y ahora nos interesamos por Suiza, el territorio ancestral de los helvetios. Bueno, pues allí también hubo dinosaurios, según parece. Investigadores en Suiza han descubierto cerca de 600 huellas de dinosaurios en la ruta de una futura carretera en las montañas de Jura, en el noroeste del país. El jefe del grupo de paleontólogos, Wolfgang Hugh, ha declarado que dicho rastro fue dejado hace más de 150 millones de años por dinosaurios de hasta 20 metros de longitud. El último grupo de marcas, que son preservadas en moldes de resina, miden entre 8 y 20 centímetros de largo. Fueron hechas por herbívoros y carnívoros. Con este hallazgo se superan así las 2.000 huellas de dinosaurios que se han encontrado en la región en los últimos 2 años. Y los investigadores esperan encontrar más indicios del paso de estos animales por la zona. Así que han solicitado que el área sea agregada a la lista de lugares de patrimonio de la humanidad de las Naciones Unidas. Para ello se constituirá una comisión para establecer el valor científico del descubrimiento para finales de 2005. Las autoridades locales están considerando la posibilidad de convertir la zona en un parque para proteger las huellas de los dinosaurios y además atraer a los turistas. Bueno, pues está muy bien, un parque temático con esas huellas de dinosaurios, 2.000 huellas. 2.000 huellas han encontrado ya en esta zona. En el noroeste, Martín, tú que fuiste helvecio en una época anterior, en otra vida, el noroeste sí. Es el cantón alemán, ¿no? Sí. Yo creo que es el cantón alemán. Bueno, pues ahí están, pues nada, las huellas. Esto va a ser una maravilla, Danikelandia también, el gran parque temático de los ovnis con Erik von Daniken, que lo está haciendo en Suiza, que va a cobrar una pasta por entrar y otra pasta pues para los dinosaurios. Así que no solamente vamos a ir a Suiza, lo que todos sabemos. No, a esquiar, ¿no? Mira que nos gusta ir a Suiza allí, ¿no? A las huchas. Eso. Bueno, pues no, vamos al cantón alemán todos gozosos y cogidos de la mano para contemplar estas huellas de dinosaurio de 20 metros, que la verdad es que les costó un triunfo dejarlas, ¿eh? Hombre, que sí les costó. Estuvieron ahí... Comiendo y comiendo para pesar más. Sí, para pesar más y que... que se hundiera más. Y hundir más el suelo. Sí, vamos a dejar unas huellas para la posteridad. Esto era el Sunset Boulevard de Suiza. Justo. Es tiempo para nuestro correo electrónico, contacto con los oyentes, rosa.vientos@onda0.es. Sí, Martín, cuéntanos. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? José Luis Vidal dice: quiero proponernos un pasaje de la historia sobre el bombardeo que sufrió Almería durante la guerra civil por parte de barcos alemanes. No nací aquí, pero he escuchado algo y quisiera saber más. Bueno, pues vamos a apuntarlo con mucho cariño. Sabemos acerca de los U-Boot, de los submarinos alemanes que nos rodearon las costas andaluzas y murcianas, bueno, mediterráneas, y bueno, pues este asunto del cañoneo de barcos alemanes contra Almería yo lo desconocía. Pero, vamos, yo no tengo ningún dato sobre un cañoneo de barcos alemanes contra Almería, yo creo que, bueno, pero vamos a mirarlo en todo caso con mucho cariño. Sí, Macarena. Bueno, nos ha escrito un amable oyente que no se identifica para decirnos que ya ha tomado nota y que en breve recibiremos mantecadas de Astorga, ¿eh? Hombre, qué maravilla, por fin va llegando el mensaje, Macarena. Por fin, parece que esto está calando entre los oyentes. Sí, sí, sí, sí, mantecadas, jamones, chorizos, longanizas, qué maravilla, qué gran despensa podemos tener en la Rosa de los Vientos, Martín. Es ese armario que tenemos. Sí, el hueco lo tenemos. Vamos a tener que comprar, pero, claro, un frigorífico. Lo tenemos vacío. Pequeñito. Sí. Para no, poder pequeñito no, Martín. No. Un arcón de estos. Grande, grande. Sí, sí, sí, sí. Con toda suerte de viandas. Porque ahora, por ejemplo, nos comeríamos, ¿verdad, Macarena? Lo hemos hablado. Sí, lo estábamos hablando, sí, sí. Y eso de las 3:30 como que da hambre. Sí. Mucha, mucha el hambre. El estómago está... Se revela. Sí, sí, sí. ¿Tú te comerías un bocadillo de lomo? De lomo. De lomo. O de tortilla. Martín y yo vamos tengo a... Tengo la duda. Vamos a elegir la opción bocata calamaca. Calamaca. Calamaca. Casasola, ¿tú qué tomarías ahora? ¿Un bocadillo de...? Ella es tan original, es más siempre, fina, ¿verdad? ¿Eh? Un sí. chocolatito. Un chocolatito caliente. Caliente, como es parisina. Claro, sí, es otro estilo, otra delicadeza. Sí, sí. Sergio, ¿tú a lo duro, a lo heavy o...? Sergio. Yo creo que a Sergio a lo duro. Sí, a ver, Sergio. Me da a mí esa sensación. Sergio, vamos, se lo piensa y dice... No lo tiene muy claro. De jamón y queso. Ve, Sergio, a lo duro también. Un mixto. Sí. Pero el jamón serrano, ¿no? Mira, mira, mira. De verdad. Bueno. Sergio, que es muy muy serio, muy formal, sí, muy profesional, mucho. Pero a la hora de comer yo creo que pierde los papeles. Pierde todo, pierde el sentido, los papeles. Tenía el bocata ahí escondido. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, que nos envían mantecadas, ¿no? Sí, que nos... Vamos, han tomado nota, dicen. Sí. Yo si no quiero creer que eso es que la van a enviar. Desde Azúrica. Mira. Porque si solo toman nota, no nos sirve. Han venido a aplaudir hasta los informativos. Bueno, pues muchas gracias por este envío masivo de mantecada. Estamos hablando de 2.000 unidades. Como por lo mínimo. Menos. Ya saben la dirección, es que ¿no? El año es muy largo, Juan. Sí, sí, la dirección es Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. Sí, por ejemplo. San Sebastián de Reyes, 28700. Madrid. A ver, Martín. Si yo digo Calle Fuerteventura 12, que esto lo tenemos ya muy trabajado. Tú dices el código postal. Claro. 28700. Claro, yo te digo San Sebastián de los Reyes. Madrid. Exactamente. Te ha quitado la frase, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira que lo ensayamos. Mira que Martín tiene su papel, ¿verdad? Y lo ensayamos. Nada. No hay manera. No hay manera. No. Bueno, vamos a tener que seguir practicando. Pues danos otro si fuera. Venga, otro si fuera. Gloria Garca dice: solo deciros que estoy escuchando desde Islandia, que estoy de Erasmus y me ha hecho especial ilusión que nombraseis el país, aunque sea para hablar de pájaros, que sin duda es un gran tema sobre el que hablar y muy prolífico. El campo ornitológico es este, el islandés, sin duda. Sin duda. Sin duda. Pues ahí está Gloria, bueno, pues, escuchándonos desde Islandia. Gloria en Islandia, y además Islandia, que es un país precioso, son las cortes más antiguas de Europa, y bueno, pues territorio poblado por los vikingos. Bellísimo el país. Islandia es uno de esos países a los que recurrir si no, tenemos alguna duda sobre qué vacaciones hacer, pues a Islandia. A Islandia, directamente. Este verano Islandia, todos. Además, yo tengo libros en Reykjavik, en la capital. Uh-huh. Hay una costumbre en Reykjavik, y es, tú vas a tomar un café o una cerveza y tienes la biblioteca al lado. O sea, dentro del local, del bar. Entonces te tomas el café y te coges un libro. Ajá. Bueno, pues muchos amigos que han visitado Islandia han descubierto mi primer libro, Pasajes de la Historia. Porque estaba en una de las librerías. Sí, sí, sí. Estaba allí puesto y, bueno, manoseado. Sí. Eso es buena señal. Eso es buena señal, y estaba allí, y no solamente en un local, sino en dos. Bueno, dos. Pasajes de la Historia, sí, señor. Pues habrá que ir a comprobarlo. Qué opus magnum, ¿eh?, de la literatura universal. Desde luego. Bueno. A ver, Alberto nos ha escrito para decirnos que si existe la posibilidad de volver a escuchar el pasaje de las Guerras Cántabras. Te dice que ha entrado en la página web de Onda Cero y no lo ha visto, pero bueno, pues pero ahora sí. Mismo si se va al programa de La Rosa de los Vientos dentro de la página de Onda Cero, sí, aparecen una serie de programas que ya están colgados en la red y se ve perfectamente el del día 11. Sí, sí, lo que pasa es que el programa que hacemos, por ejemplo, este programa de hoy, hasta mañana por la noche, no hay posibilidad de escucharlos, hay que esperar un día. Un día, nada un más, día. Pero bueno, tampoco es mucho tiempo. De eso a nada, ¿verdad? Hombre, ¿verdad? Hemos ganado. Hombre, tenemos ya en OndaCero.es nuestro apartadito, ¿verdad, Martín? Que es, que es un primor. Sí. Tenemos ahí todos los programas desde el día 4 de octubre y además no caducan hasta los 3 meses. O sea que hay tiempos para escucharlo. Y el de las guerras cántabras en concreto, que es el del día 11, ya está disponible. El de ayer ya está disponible. Exacto, que esperen nada, 24 horitas y emoción, intriga, dolor de barriga. A ver qué encuentran. Bueno, es tan directo, ¿verdad? Sí, sí. Yo le tengo mucho cariño a Martín. Y esa risa que yo he tenido. Le tengo mucho cariño. Pero del bueno, ¿no? Es mi niño, sí. Sí, sí, ya lo sé. Bueno, bien. Vamos con otro email. Lo firma Canta la Piedra. Dice, me gustaría saber si Cebrián conoce la historia del misionero jesuita español Pedro Páez. Claro. Primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul en Etiopía. Consiguió convertir a 2 emperadores etíopes al catolicismo, además de escribir un libro sobre Etiopía. Me gustaría saber si Juan Antonio considera oportuno hacer un pasaje sobre la vida de este misionero. Pues sí lo tiene, sí lo tiene. Además, Javier Reverte, este gran escritor y viajero, le ha dedicado un libro. Nos lo apunta también el oyente. Le ha dedicado un libro, así que sí. Sí tiene un pasaje de la historia y además muy, muy emocionante. Bueno, como diría Pepín, Fátima va a poner el dedo en la llaga y te pregunta, ¿para cuándo el libro sobre los conquistadores, Juan Antonio? Pues estamos en ello, eso quisiera saber mi editor. A ver, ¿para cuándo el libro? Quizás sea familia, no sabemos. Sí. Estamos inmersos en esta vorágine radiofónica. Y bueno, la verdad es que el libro progresa adecuadamente, como se dice ahora en el colegio, ¿no? Progresa adecuadamente. Así que yo supongo que para marzo, por ahí, tendremos ya este libro, La aventura de los conquistadores. A ver qué hicieron los nuestros en los territorios americanos. Bueno, pues Carlos Gómez nos escribe desde Betanzos. Dice, me gustaría que hablaseis de los exploradores de la Antártida. Hay historias increíbles, pero de los primeros exploradores, ¿eh? Cuando eran aventureros de verdad. Muy bien. Bueno, pues entonces hay que hablar desde el siglo XVI... hasta el siglo XX, que fue ya por fin conquistado ese centro geográfico de la Antártida, Amundsen. Amundsen, que cuando era pequeño dormía con la ventana abierta en Noruega, y eso es un temor, ¿eh? Eso es un temor porque, claro, tú pones al niño... Eso es de valientes. Sí. Silvia se enfrenta todos los días. Sí. Tú pones al niño con 8 años. Sí. Y le abres la ventana en Noruega a 30 bajo cero. Y eso para que se te quede hecho un caramba, ¿no, el niño? Sí. ¿Eh? Y mira, este sobrevivió. Hombre. Otros no lo hicieron. No, desde luego. Y nunca más se supo de ellos. De hecho están enterrados allí en los propios jardines y parece que son el muñeco de la Navidad, ¿no? Son miles de niños noruegos que quisieron ser como Amundsen y se convirtieron en polos. Sí. El frigo noruego, exactamente, el frigodedo noruego. ¡Mamá! Bueno, y si de frigodedo todavía, pero bueno, el frigopié. Eso ya me ha fastidiado. Sí. Claro que sí. Claro, porque bueno, cuando te puedes poner un pololo, te puedes poner algo, pero con el pie al descubierto y con la ventana, bueno. Se pasa peor. Un drama. No me extraña que tuviera ese carácter indómito. Hombre, Amundsen, ¿eh? Era osco también. Era osco, pero mira cómo llegó al centro del polo. Ahí estuvo. Eso es. Bueno. Continuamos con otro email. Lupillo. Quisiera solicitarle un monográfico sobre los Rosacruces y qué tipo de relación tienen con la masonería. Bueno, pues una relación, dicen, muy íntima, muy estrecha, aunque yo creo que no tanto. Pero sí, podemos hacer un monográfico. Ya hicimos en su día sobre Rosacruces, sobre templarios, pero yo creo que todos los años estamos obligados de alguna manera a cumplir, ¿no?, con esta cita. Uh-huh. Así que Rosacruces estarán en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Bueno, nos ha escrito Mané de Badajoz para contarnos que en Extremadura siempre han pensado que la Virgen de Guadalupe ha sido y es la patrona de las Américas, porque no en balde fue coronada como Hispaniarum Regina, es decir, Reina de las Españas, de España, el 12 de octubre de 1928 por el rey Alfonso XIII. Sí. Entonces él pregunta que por qué nunca se la menciona cuando es la festividad de la Hispanidad, como ha sido el caso de ayer, día 12 de octubre, pues sí. Y solo se habla de la Virgen del Pilar. Hombre, pues la Virgen del Pilar es la patrona de España, claro, y es el 12 de octubre, que coincide con el día de la Hispanidad, pero sí que tiene razón, que la Virgen de Guadalupe, y más bien su homónima mexicana, es la gran patrona de las Américas. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca se le hace mención, eso es cierto. Hay que mencionarla un poquito más. Además está en el monasterio de Guadalupe, que eso es una auténtica maravilla. Dice, monasterio fortaleza. es un recinto bellísimo. Joan José dice, ¿por qué no habláis de la historia de América Española? Es un tema muy importante para todos, pues, me parece. Pues mira, estoy en ello, estoy haciendo un libro incluso. Pero gracias. Sí, sí, la historia de los conquistadores, así que en marzo o así ya tendremos más noticias. Pero sí, sí, la verdad es que hay que hacer algún capítulo más, algún pasaje de la historia más dedicado a los conquistadores. Tenemos un nuevo oyente que se llama Carlos y que ha descubierto el programa hace muy poquito y ha quedado gratamente sorprendido sobre todo por los pasajes de la historia. Uh-huh. Nos da ánimos y desde muy lejos, ya que él nos está escuchando desde Bruselas. Desde Bruselas. Un abrazo tremendo para los bruseleños y, o bruselenses. O bruselenses, ¿no? O bruseloides. Bruselenses, yo creo. Sí, bruselenses va a ser. Sí, suena más externo. En el mismo Bélgica, sí, donde los niños no van a coles de pago, van a coles de Bruselas. Bueno, bueno. Ahí está sembrado, ¿eh? Está sembrado, sí, sí. Sí. ¿Cuál col? Sí, es la falta de sueño y de apetito. Mira, ha salido... Hacía tiempo que no salía Cerbero, ¿eh? Hacía tiempo que salía Cerbero. Pero se le provoca. Oye. Mira, cómo... Parece un toro bravo. Estoy atrasado, ¿eh? Yo creo que en el fondo a Martín le gusta que salga Cerbero. Sí. Mira cómo recula. Mira cómo recula, me refiero a Martín. Sí, ya. Está pegado ahora mismo contra la pared, al lado del piano. Cerbero es un can osco también. Sí. Tiene su aquel. Bueno, pues sí, Martín nos trajo un día chocolate de Bruselas. Poco. Y nos quedamos con las ganas o con el deseo de saber cómo es el chocolate cuando comes un kilo, ¿no? Claro. Y también nos quedamos con las ganas, acuérdate, de saber cómo es tener un llavero de Tintín. Un llavero de Tintín. También. Sí. Es una asignatura pendiente de Martín Espósito. Así que pronto le volveremos a enviar. Incluso a flagelar. Sí. Antes, me dais el billete, yo voy y os traigo el chocolate. El chocolate y el llavero. Vale. Pero tenéis que darme el billete, ¿eh? Sí, ¿vale? No te preocupes. ¿Vale? No te preocupes. Me cerrando la puerta por fuera, ¿no? Bueno, pues le agradezco a este amigo de Bruselas que le gusten los pasajes de la historia. En esta temporada cumplen 10 años, se pusieron en antena por primera vez en febrero del año 1995, es decir, el siglo pasado. Es una sección que ya lleva 2 siglos en antena y estamos encantados con ellos. Sí. Juan Martín Ruiz. Me gustaría que me dijerais dónde puedo encontrar la música que sirve de sintonía al mismo. La sintonía de La Rosa de los Vientos. Exacto. Está descatalogada, pero ahora gracias al nuevo CD de La Rosa de los Vientos, esto parece el Teletienda. Sí. Y además apropiado por la hora. Por la hora, pues tenemos la posibilidad de volver a escuchar íntegra esa sintonía, además con una variante musical hermosísima. Bueno, así que el CD de La Rosa de los Vientos, que no se habla de otra cosa. No. Es la sensación. Y estamos encantados de haber tenido tan buena acogida por parte de nuestros fieles leales. César, de Huelva, nos escribe para decirnos que le ha encantado la incorporación de Pepín Tré, porque es totalmente surrealista. Hacía ya mucho tiempo que le seguía sus apariciones en televisión y, bueno, pues era un fan de él. Y espera que poco a poco la gente pues se vaya un poco encariñando con él, ¿no? Sí. Igual que recibimos muchos correos de halago, hay otros también de crítica, crítica feroz, y a todos entendemos, a todos los leemos. Y bueno, yo espero que poco a poco vaya calando en vuestros corazoncitos, porque Pepín tiene que entregar mucho. Hoy me he reído, he tenido un día difícil hoy, de insomnio, de dormir muy muy poco, y la verdad es que estoy absolutamente descongestionado gracias a la risa que me he hecho con Pepín. Con Pepín. Bueno, pues vamos con otro email, el de Alfredo Ross dice, me gustaría proponer un monográfico sobre los reyes merovingios. Directamente, ¿no? Directamente, al grano. Al grano. Bueno. Ha puesto el dedo en la llaga. Bueno, pues supongo que también esto viene motivado por toda la polémica del Código Da Vinci. Algo tienen que ver como custodios de ese santo grial, de ese linaje de Jesús. Bueno, pues vamos a tenerlo muy en cuenta. Futuro monográfico Zona Cero con Jesús y Carlos. Tienen mucho trabajo este año. Los Reyes Merovingios. Andrés quiere saber cuál es la canción que se utiliza al principio del programa mientras tú estás haciendo el sumario e introduciendo lo que va a haber posteriormente en él. Dice que jura que esa voz le es conocida, pero que no logra saber exactamente cuál es la de la canción del sumario del programa. ¿Del sumario de Depeche Mode? Claro, por eso le sonaba tanto la voz. Depeche Mode, pues aquí está Martin Gore, por ejemplo, ¿eh? Sí. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? Qué bien habla el castellano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. De hecho, son mezclas nuevas que la ha hecho para nosotros. Sí. Pero vamos, sí. Depeche Mode. Sí, 23 minutos y ya sé hablar español, como Pepín. ¿23 minutos? ¿Eh? Y ya sé hablar español. Vale. Vamos con otro email. Ha sido un día difícil. Ha sido un día para difícil. Todos, por lo que veo. Ha sido muy complicado. Claro, he tenido que desfilar por la castellana y sabes. Martín era la cabra. Es el segundo aviso. El carnero. Es el segundo aviso que recibe hoy. Sí. Al tercero exactamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues... creo que devuelven el toro a los corrales. Venga, vamos con el mail. Mérida, desde Mérida, nos escribe Lola y dice: me encantaría un pasaje de la historia dedicado a Gala Placidia, su rapto y matrimonio con Ataulfo y todas sus correrías hasta volverse a casar con Constancio. Ah, bueno, pues eso lo vamos a tener pero muy presente, sí. Vamos a hacer un pasaje dedicado a Gala Placidia, una de esas mujeres hermosas de la antigüedad y muy influyente, muy decisiva en nuestra historia patria. Así que Gala Placidia, que fue madre de emperador y además hija de emperador, se casó con un rey visigodo, tremendo y decisivo, como fue Ataulfo, una boda hermosísima en una villa de un galo romano llamado Ingenio el hombre, uh-huh. Hizo una fiesta pagana, medio cristiana, y bueno, pues una locura de la época. Fue como salir en el Ola con 60 páginas, ¿no? La boda del siglo. Pues vamos a tener muy en cuenta. Vamos a hacer el pasaje de la historia. Sí, va a quedar, yo creo que muy bien. El de Gala Placidia. Cande de Pamplona te pregunta que cuánto crees que van a tardar en canonizar a Isabel la Católica. Yo creo que no ha contraído méritos para ser canonizada, por lo que exige la Iglesia Católica, el Vaticano, y sobre todo porque tiene en su haber, la expulsión de los judíos y algunas otras historias. Así que yo creo que no debería ser canonizada, pero es una opinión muy particular, es mi opinión. Isabel la Católica no debe ser canonizada. No, hombre, si de repente sale alguien y dice: no, yo es que recé a Isabel la Católica y se me han curado las varices, ¿no? Como este último que han hecho. Entonces ya, de eso no podemos hacer nada. No, nada, seguir con otro email. Sí. Desde Tenerife, Guillermo Padilla dice: me gustaría saber si tenéis pensado hacer o habéis hecho alguna serie de pasajes de la Guerra Civil Española, de los personajes más relevantes de ambos bandos, algunas de las batallas más importantes, bombardeos a población civil, los años de posguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hicimos en su día junto a Manuel Eguineche un pasaje de la historia dedicado al bombardeo de Guernica, pero es difícil plantear un pasaje de la historia dedicado a la Guerra Civil, sí, aunque han transcurrido 65 años, pero yo estoy convencido que hacemos la batalla del Ebro y tenemos polémica para 6 meses. Así que, más seguro. Sí, yo siempre lo digo. Mira que me piden de la Guerra Civil, haremos, supongo, que en algún momento tendremos que decir: venga, vale, vamos a hacerlo, pero a ver cómo medimos las palabras, a ver qué frases utilizamos para no herir sensibilidades. Es siempre muy complicado cada vez que hablas una cosa de estas. Sí, uh-huh. Sí. Es, fíjate en esta página que tengo yo en el Magazine del Mundo. Sí. Cada vez que tocas algo referente a los reinos cristianos, el Reino de León, Reino de Castilla, Reino de Aragón, hay siempre mucha polémica. Sí. O sea, porque si tal, que si la frontera, que si es de en hora del linaje aquel, que porque dices rey castellano en lugar de rey castellano leonés. Leonés castellano. O simplemente había que decir rey leonés, el caso de Alfonso VI. Que nació en León, pero era rey de Castilla y de León. Bueno, pues si utilizas el término solo rey castellano, pues ya es que como que te crucifican, ¿no? Sí. Y bueno, es siempre muy, muy complicado. Bueno, pero vamos a tenerlo en cuenta. Hora es de la gente sin escrúpulo, que también hay polémica con este asunto. Bueno, gente sin escrúpulo es un término que utilizó en su día un famosuelo en un programa. Dijo: eso son gente sin escrúpulo. Nos hizo mucha gracia y lo hemos utilizado como título de la sección, gente sin escrúpulo. Bueno, pues ya hay debate sobre si se debe decir escrúpulo o escrúpulos. Sí, tenemos un email que nos llegó hace poco y nos preguntaba lo mismo. Decía: oye, yo creo que lo correcto es decir gente sin escrúpulos. Sí, bueno. Pero bueno, la polémica está servida, porque yo apuesto porque en concordancia con el sujeto, que es gente, que es singular, la gente... Escrúpulo tiene singular, por tanto, la gente sin escrúpulo. Sin escrúpulo. La gente sin carne fue a ver el partido, por ejemplo. Hay que decir que Martín es nuestro asesor lingüista. Es nuestro filólogo. Claro. Yo cada vez que tengo alguna duda digo: Martín, por ¿verdad? Dios. Ahora bien, lo incorrecto sería las personas sin escrúpulo. Las personas sin escrúpulo. Eso es. Aunque fonéticamente suena muy mal. Gente sin escrúpulo. Gente sin escrúpulo suena muy mal. Sí, suena mal. Sí, pero parece correcto. En realidad nos da lo mismo. Sí. Exacto. En realidad había que buscar un título para esta sección. Esto fue que nos hizo mucha gracia ver a la famosilla diciendo: esta es gente sin escrúpulo. Claro. Entonces, pues bueno, nos gustó y lo hemos puesto. Ahora que lo dices, Martín, yo no sé si dijo gente sin escrúpulo o dijo: estas son personas sin escrúpulo. Claro, eso es, quedaría incluso mejor, ¿verdad? Hombre, ahí quedaría muy bien, ¿ves? Personas sin escrúpulo. Eso sí que quedaría bien. Sí. Bueno, vamos a dejarlo en gente sin escrúpulo. Es más corto. Sí, ¿cómo está el mundo? Está fatal, Juan. Sí, fatal. Muy mal. Sí, ya lo sabes. No sé ni para qué preguntas. No hay manera. Para disgustarte nada más. Yo creo que es el cambio climático y el cambio filosófico. Que nos está afectando a todos, sí. Un cambio vital, sí, sí. Al cerebro. Sí, ¿por dónde podemos empezar? Pues por donde tú quieras. Nos podemos ir o bien a Alemania o bien a Madagascar. Pues mira, vamos a coger Madagascar, que hemos empezado el programa con Madagascar. Venga. Y estamos totalmente estupefactos con este siniestro resultado que se ha dado en Madagascar en un campo de fútbol. Ahí está el estadio. Qué bien. Está animado, ¿eh? Buitre, es el recurso que tenemos. Bueno, es que existe un jugador de Madagascar que se llama Buitre. Es que somos muy vagos. Esto lo grabamos en el 95, cuando se retiró el Buitre. Y dijimos, pues vamos a usarlo para todo. Ya vamos a usarlo, mira, vamos a aprovecharlo, ¿no? Ya con lo que porque emociona escucharlo. Sí. Claro que sí. Qué recuerdos. Mira, esto de Buitre ya ha recorrido 3 sedes. Y ahí sigue. Esto empezó en Pintor Rosales, pasó a la sed, y estamos ahora aquí en San Sebastián de los Reyes. Y seguimos con Buitre. Pues sí, seguimos con Buitre y con los buitres de Madagascar, que es una especie en vías de extinción. Y tan extinción. A ver. Bueno, pues resulta que el otro día se ha producido un partido, ¿no? Entre dos equipos de Madagascar, la primera división de la liga. Sí, la cultural madagascareña. No. Jugaban en el campo del ADEMA. ADEMA Estudiantes. El ADEMA era el equipo local y el equipo visitante era el Stade Olympique Le Mans. Toma. Pero es más conocido como el SOE. El SOE, o sea, sin la P. Esto ya empieza a tener serias connotaciones. O sea, SOE, sí, el SOE. Vamos a ver, tenemos aquí al EDEMA, que es el equipo más golpeado de la isla. Sí. El EDEMA, que se enfrenta al SOE. Al SOE. EDEMA contra SOE, ¿no? El entrenador del SOE. Sí, pues el entrenador del SOE hay en un momento del partido que parece que tiene un rifirrafe con el árbitro. Con el árbitro, sí. No se sabe muy bien qué es lo que se dijeron el uno al otro, pero vamos, se debieron de decir algo gordo. Sí, sí, el entrenador del SOE, se llama Bonoenga. Sí. Pilló al árbitro por banda y le soltó cuatro frescas, ¿no? Estoy triste, le dijo. Estoy triste. Sí, algo así. Si esto es la historia de España, señorita. Bueno, el caso es que ellos terminaron de hablar lo que tuviesen que hablar y el partido continuó, ¿no? Sí. Pero los jugadores del SOE como que ya no estaban tan motivados. Sí. Estaban un pelín cabreados, de hecho. El árbitro estaba molesto porque Bonoenga había alineado a un jugador de una división inferior, de la división azul. Claro. Le había alineado. Y entonces había colocado a otro ya muy veterano también, de otra división que hay en Madagascar que se llama la división Leclerc, ¿no? Sí. Y claro, pues el árbitro estaba consternado. Dijo, pero ¿cómo me mezclas, no? Ahora, entonces Bonoenga está diciendo, déjelos jugar juntos por una vez. A ver qué tal funciona. Esto vamos a hacer aquí historia en Madagascar. Al doble pivote. Exacto, el doble pivote. Efectivamente, era el doble pivote. Claro. Ya lo estaba yo viendo venir. Jugando de Xavi y de Ronaldinho. Estaban ahí. Los dos, ahí, mano a mano. Bueno, el caso es que después de este rifirrafe que hubo entre el entrenador y el árbitro, los jugadores del SOE decidieron hacer algo para tomarse como una revancha en contra, una venganza en contra del árbitro. Quedaron contrariados. Sí. Y ellos querían mostrar su protesta, su enfado. Entonces cogió el de la división Leclerc y el de la división azul. Sí. ¿Y tú qué crees que hicieron? Pues protestar airadamente, a lo mejor. No. ¿Atacar con más furia? No, para nada. ¿Ofenderse? No. Se metieron 149 goles en propia puerta. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Metían un gol por cada 1,6 minutos. Imagínate. Qué ritmo, ¿eh? Sí, 100% de posición del balón. Sí. Sacaban, metían gol. ¿Y qué hacían los del EDEMA? Pues estaban ahí mirando expectantes, claro. Ojiplático. Pero decidieron que el resultado les beneficiaba y que tampoco les iban a sacar de su error. Cuando vieron los del EDEMA que llevaban los otros 53 goles, dicen, mira, esto yo creo que ya nos va a beneficiar, ¿eh? Sí, yo creo que sí, son suficientes. Va a ser que de esto sacamos algo. Sí. Creo que los 3 puntos los podemos amarrar. Sí. Ahora nos situamos todos aquí en torno al portero. Ahora, si defendemos, creo que lo sacamos. Aguantamos aquí el resultado, sí. Pues fíjate que quedó campeón. Quedó campeón el EDEMA. Sí. Claro. De la liga. Sí, porque es una liga con 2 equipos. Claro, exacto. Jugaron, uno gana el EDEMA. Claro, entonces, jugaron ese día y el Golaveras claramente favorecía al EDEMA y entonces ganó. Pues nada, la Champions la juega el EDEMA y la UEFA el SOE. Exacto. El SOE. Bueno, pues qué bien. El último minuto para este ciudadano alemán. Pues sí. Que, bueno, tiene una gran... Es una artista alemana y ya tiene una gran idea. Sí. Mensajes como, tú puedes con todo. Qué guapo estás. Oh, qué bien. Qué bien te sienta ese vestido. Por esto parece una película porno de Rocco Siffredi. Muy buena elección. ¡Madre de... que te parió! Este es otro tipo de mensaje que tenemos aquí en España. Ese se ha acabado. ¡Bravo! ¡Vamos! Eres la más bella. Qué voz tan bonita. Lo vas a conseguir. No te preocupes. Qué bueno eso. ¿Eh? La operación saldrá bien. Gracias por su donativo. Bueno, pues... Esos son los mensajes de esta máquina que sube la autoestima que ha inventado esta alemana de 31 años llamada Jennifer Baumeister. ¡Viva la madre que te parió! Esto sí que sube la autoestima, ¿eh? Sube, hombre, sube. Que si la sube. Sí, sí, sí. La máquina, para quien quiera más datos, se llama Comfort XXL. Comfort XXL. Sí, estuvo instalada en una comisaría y actualmente funciona en un hospital y posteriormente estará en una farmacia, en una iglesia. Bueno, pues muy bien, pero nos gustan más las frases españolas. Las frases españolas, ¿eh? Son, ¿no?, mejores, sí, te levantan más el ánimo. Sí, sí, yo conocí a un señor del ambiente rural que para darse ánimo decía ¡may, may, may, may, may, may! Nunca le pregunté qué significaba, pero el hombre se ponía muy contento. Bueno, nos vamos, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Gracias por estar ahí. Mañana regresamos con La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.